los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? Chacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 198, Cobra, paréntesis, porque ellos no pagan, paréntesis. El día de hoy empezamos más tempranito, aunque probablemente usted nos esté escuchando esto grabado, entonces ojalá sea tempranito cuando también lo esté escuchando. Está a mi izquierda y a mi derecha, y a mi derecha y a mi izquierda, el buen Ernesto Saldaña. Charmín, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba esperando mi segundo apellido, por eso no contestaba. ¿Cómo estás? No, porque luego te rastrean y van hasta donde vives, Tito. ¿Será? Yo una vez vi una conferencia de un dude así, supermaster en ciberseguridad, y dice que él nunca daba su nombre completo, que daba su primer nombre y su primer apellido. Incluso así para reconocimientos como importantes, o sea, no son como documentos oficiales, pero sí como de currículum y así, que ni para esos. ¡Órale! ¡Qué loco! Y a mi otra izquierda y mi otra derecha se encuentra el buen Asaf L. López. ¿L. López? Sí, eres L. López. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 198, amigos. 198 quiere decir que solo faltan dos episodios, este y uno más, para llegar al 200. Sí, exactamente, este y uno más para el 200. Qué emocionante. Que es la película, de hecho, ¿eh? El 200 es la película. Según yo era la de Wayne's World, pero no sé si ya se modificó con los cambios que hicimos. Creo que alguien lo modificó aquí. Bueno, igual que la que toca en el 200 es la película, ¿eh? No, o sea, yo me refería con la película que es el póster de la película del Pwner. Ah, claro, sí, Pwner 200, la película. Ajá. Sí, la película es buena. No la he visto, pero es buena. ¿No la has visto? ¿En serio? Ajá, no me llaman la atención. Está bien, mira, ya sé cómo eres y ahora que ya sé un poco más sobre tus gustos, ya no me ofendo, amigo, ya solo digo, ok, es Charmín y está bien, es bonito y está bien, ¿por qué eres bonito, amigo? Sí, es que esa, o sea, yo sé que es buena, pero hay películas que sí digo, guácala, no la quiero ver, pero esa es como de, pues, no me llama la atención, o sea, ni me disgusta, ni es de guácala, solo es como me. O sea, Es tu Señor de los Anillos. Me es indiferente. ¡Vete a la verga, pendejo! O sea, ya empezamos a tirar pinches madrazos. Yo venía en buen pedo y ya hicieron que se me salieran las pinches serpientes en la boca. No, pero Charmín no dijo nada malo, o sea, pero tú sí. De la película. Pero tú sí. ¿Yo qué? Pero yo lo hago con gracia. No se crean, ¿y luego? Un día Tito va a ver el retorno del rey y va a decir, ah, no mames, ¿por qué no les hice caso? Él voy a decir, pinche final culero. No, no se crean. Este, mira, sí, Tito, pero... mira, Tito, que estés acostumbrado a los finales culeros como de cierta serie. Pues no, pues del Señor de los Anillos no tienes la culpa de eso. No, mira, lo voy a ver por ahí del 230, 40, no sé cuál sea el episodio. Ah, sí, yo creo que como 300, yo creo, no sé ni dónde está. ¿Crees? No, de aquí a esa película no son 300, digo, no son 100. Ahorita, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ponerles el número del episodio adelante de cada película. Oigan, fíjense. Sí, fíjense bueno, que empezó a llover aquí en la casa, pero yo oía como un ventilador y ya estaba a punto de decirle a ellos, oye amor, apágale el ventilador, no está haciendo mucho ruido. Pero es la lluvia. No se oye. Ah, qué bueno. No, hasta aquí, de hecho, los ventiladores ni la lluvia se alcanzan a oír en los micrófonos. Ah, bueno, bendito Dios. O sea, a menos de que pongas el micro ahí enfrente del ventilador, ¿no? Sí, claro. O que estés haciendo una carnita asada al lado del micrófono, pues se va a oír. ¡Uy! Se van a oír los bisteces. No. Imagínense el carboncito tronando ahí en vivo. ¡Uf! No, guácala, es un chorro de calor. No tanto. Bueno. Ayer yo sí me estaba muriendo de calor. Hoy no tanto, sí. Pero ayer sí. Sí, ayer sí estaba más caluroso. Oye, Tito, ¿y allá en tu nueva locación qué tal está el calor? Fíjate que está como 2-3 graditos abajo de mi locación anterior. Ah, qué bueno, me alegro para que no te estés ahí sufriendo. Sí, no, de hecho... ¿De hecho? ¿Blanco? No, que de hecho está más agradable, o sea, está un poquito más fresco. Oigan, ya hay que hacer esto más seguido a las 7, como que los oigo con más energía, más entusiasmo. Ah, es que yo ayer dormí un poquito más. Bueno, o sea, ayer, la noche de ayer. ¿Dormí? Dice por ahí, Átomo, saludos Átomo, that's my kind of ASMR. Ah, ¿el carbón o el ventilador? O Tito yendo al baño. también, puede ser. ¿Y yo qué? ¿De qué hablan? No, yo soy un profesional, amigos. No sé de qué están hablando. No, por eso eres un profesional, porque nos avisas que vas al baño. Dice Átomo que si vas al baño por una emergencia, que el café te haga efecto, pues que no pares y que te lleves el micrófono. Que no pare y me lleve no, amigo, no se va a escuchar nada agradable. O puede que sí. Bueno, oigan. La basura de unos puede ser el tesoro de otros, puede ser. Hoy vamos a abrir con una película que nadie vio más que Charmín. O sea, le aplicamos el Don Charmín a Don Charmín. Es muy buena, no, o sea, ni siquiera tienen que verla. A ver, miren, les voy a decir así la sinopsis, súper sencilla, y ustedes me dicen cosas que pasarían en una película de acción genérica de Sylvester Stallone. Y yo les digo si pasan o no, ¿va? Ok, va, me gusta el formato. Este es un nuevo juego y lo inauguramos con una gran película. Cobra de 1986, una película de acción de solo 83 minutos. Clasificación C para México de la Warner Bros. Costó 25 millones y recaudó 160 millones. En ella, Sylvester Stallone es un policía llamado Marion Cobretti, que le dicen Cobra. Es un policía de métodos no muy ortodoxos. Podemos decir que es una especie de Punisher, un antihéroe. Y ya, pues nadie lo quiere en el departamento de policía. Siempre que hay algo y dicen, yo me lo cobro. Alguien dice, oh no, él no me gusta su método. Total, hay una serie de muertes que se las acreditan a un mismo asesino. Porque utilizan un cuchillo y los cortes y bla, bla, bla. Y dicen, oh sí, es el mismo asesino. Es el asesino de los cuchillos. Un hombre, pues muy, no le pensaron nada para ponérselo. Y ya, total, terminan desesperándose porque no hallan al asesino, le hablan al Cobra, y en lo que le hablan, una modelo famosa logra escapar de los asesinos. Entonces ella se reúne con Cobra, le dice, ah, pues yo vi esto, Cobra ya se mete en la investigación y los encuentra, y va y los anda buscando, y en la, digamos, pelea final, intentan esconder a la modelo en un motel así escondido, en las de esos moteles de carretera tipo Estados Unidos, Pero por ahí hay un soplón en la policía, les dice dónde está, y llega acá todo el séquito, porque no es un asesino, son como una secta o algo así. Entonces llegan todos y la peña final es pues ya acá, tipo Rambo, ¿no? Los mata a todos y a él no le pasa nada, y ya, final, acaba con los malos. Pensé que era una sinopsis, me contaste toda la película, pero está bien. Pues ya, listo, acabé con la película, pero, o sea, ¿ya? A ver, si tengo que adivinar, hay una gran serie de explosiones a lo largo de la película. ¿De explosiones? Ajá. Sí. Si tengo que adivinar otra cosa, hay una escena de persecución en moto. Hay muchas motos, no solo una escena, entonces sí, te la valgo. Ah, oye, vas tú, Tito. ¿Algún choque de autos? Pues es que sí, ¿un sí? ¿Trailer? ¿Más en específico? Trailer no. Un trailer. ¿Alguna escena en la que el personaje salga del edificio o que rompa un vidrio aventándose, ¿no? ¿Dices Cobra? Quien sea. Hay una escena muy parecida a la de The Shining, de la hacha. Ajá. Pero con cuchillos. No sé si esa cuente. Y se okay. Empiezan a romper una puerta y se meten. No es un vidrio como tal. La película está plagada de frases cheesy. Hay una muy buena. ¡Ole, maldito! ¿Cuál? En donde obviamente Cobra no respeta la ley y si tiene que matar a un criminal, pues lo mata, ¿no? No le importan sus derechos. Entonces, en una parte alguien le dice, no me puedes matar, hasta yo tengo derechos, tienes que arrestarme. Y le dice, aquí es donde se acaba la ley y empiezo yo. Maldita sea, ¿por qué no la vi? Suena tan genial. Es que está pitera buena, o sea, es tan pitera que es buena. ¿Es una George Dredd? Es lo que dice Tito, que se llama Peteracción. Sí, Peteracción. Oye, nada más para hablar del director, es George Pecos Matos. Es el director de Rambo 2 también. Sí, pues es muy rambesca la película. Es muy de Sylvester Stallone, pues, en general. Es todo un cliché. De hecho, tiene poquitas cosas. Tiene otra con Charlie Sheen que se llama Conspiración. Y tiene como 10 películas. Pero bueno. ¿De qué año dijiste? ¿Del 86? Sí, del 86. Ya veo. ¿Salió en Canal 5 esto? Como que tengo la idea de que sí. Sí, yo recuerdo que salió en CineChock 5. Pues es clasificación C, entonces no sé qué onda. Bueno, llegó como clasificación C. Oye, aquí en el póster que estoy viendo dice, el crimen es una enfermedad, conozca el remedio. Sí, o sea, está así, un montón de frases de esas. Hay una parte en donde están persiguiendo a la modelo y alguien le va a disparar y grita, ¡no! Y le dispara. Y la modelo sale corriendo, sube unas escaleras y arriba se encuentra alguien más y vuelve a gritar, ¡no! Y de qué no sabes decir otra cosa. Oye, iba a preguntar algo de la película. Ah, ¿la viste en español o en...? En español, sí. Ah, ¿sí? ¿Tuviste ese feeling Canal 5? Sí. Oye, lo que alcanzo a escuchar, pues, de tu voz es que, pues, no la pasaste mal, amigo. O sea, sí, estuvo entretenida. O sea, no, te digo no es que un está, next. Está mala, pero te divierte. Y Sylvester Stallone está como guionista, ¿eh? ¿Ah, es guionista Stallone? Sí. Oye, ¿pero crees que podría ser un mejor trabajo que los guionistas de Game of Thrones? ¿Lo? Claro, obviamente. No, amigo, con esos guionistas de la última temporada, cualquier cosa es mejor. Es más, Sylvester Stallone podría hacer el guión y podría editar mejor Blade Runner. Ok. Ya ves que tiene una pelea ahí, Charmín, contra el editor de Blade Runner. Sí, pudo haberse ahorrado una hora, la verdad. Yo oí por ahí que ya estaba buscando el perrito, si alguien sabía si tenía perrito para ir a patearlo. ¿Quién es el editor de Blade Runner? Ah, sí se los dije. Sí, o sea, recuerdo que lo vi. Bueno, Calificación, Charmen, para Cobra. Yo creo que no pagas una de tantas que no has visto, ahora te tocó. Yo creo que 6-5 se lleva, tranquilo. 6-5, ok. Oye, ¿algún actor de doblaje conocido en esta película? Pues según yo, la voz de Sylvester es la voz de siempre. Sí, pero después de Rocky, ¿no? Porque en Rocky 1 le ponen otra voz que no es el actor de siempre. Ajá, según yo es la voz de Rocky de siempre. No sé, la verdad, no le presté tanta atención a las voces. O no se me hizo ninguna así como súper conocida. Ok. Muy bien. Bueno, Por cierto, le dicen cobra porque siempre lleva una Colt 45 con una ilustración de una cobra. Ya veo. Oye, cortita la película, apenas hora y media, ¿no? Sí, sí, 83 minutos, menos de hora y media. Hora 20. Este lente de aviador, ¿no? Y un cigarrillo. Sí. Ok. Oye, ¿hay un villano? Pues ¿hay el líder de la... El jefe de la secta. ¿Y qué tal? ¿Si es un villano noventero o no es? Es Brian Thompson. Brian Thompson. Sale, la última que hizo fue popular. Leonador sin ley, amigo. Oigan, un saludito por ahí a Mildred. Un abrazo, Mildred, caluroso. Oli. Qué bueno que te viniste a pasear por acá. No, creo que el Brian Thompson es más de series, entonces probablemente no lo ubiquen. Tiene una participación en Terminator, según esto. Sí, pero no sé, o sea, no lo ubico de otro lado, entonces. Dice, ¿Ryan o Brian? Brian Thompson, dice Terminator, pero está en los créditos como Punk número 2. Sin acreditar. Sí, es el que sale justo al principio de la película, que hay un punk que tiene el número uno, que tiene el pelo azul, y hay otro que es él. Oigan, que déjenme decirles que sí estuvo nominada, amigos. ¿Al Oscar? ¿Cobra? ¿Sí? A los Razzies, tuvo 6 nominaciones a los Razzies. Ah, ya. Oye, ¿qué tan viejos son los Razzies? No lo sé, pero ahorita te lo checo. Yo pensé que eran algo más de los 2000 para acá. Pero bueno. Ah, son de 1981. Y este es del 86. Sí. Oye, también Brian Thompson sale en Corazón de Dragón. Claro, gran película con Dennis Quaid. Bueno, muy bien. ¿Algo más que decir de la película? Nada más. Charlie. No hay nada más que decir. Es una calificación, película. Charmin. Ya se la dio. 6-5. Ah, muy bien, muy bien. Ah, no lo vi, perdón. Sí, un seguro y rotundo 6-5. Dice Mildred, oigan, necesito que me inviten cuando toque Twilight. Me comprometo a hacer un análisis a fondo. Ya se está bien. La risa de Jules. Sí, la risa de Jules. Ah, es que a ella sí le tocó Twilight en todo su... Sí, a ella sí le tocó ir a verla al cine. Yo también la vi al cine, la 1. O sea, no por el... Sí, amigo, pero Mildred tiene 15 años, ella ya la vio en DVD. En su DVD de Belinda. No te creas, Mildred, saludos. Muy bien, oigan, la noticia que anduvo rondando el fin de semana... Y es que, bueno, más que posibles rumores, ya es casi un hecho, ¿no? Lo de Robert Pattinson como Batman. Ajá. No sé ustedes qué opinan. Pues a mí se me hace bien. O sea, yo nada más lo ubico por Twilight. Creo que tiene una que se llama Cosmopolis o Cosmopolitan, algo así, ¿no? Cosmopolis, que es de David Cronenberg. Ajá. Y ahí yo lo vi. ¿Sí la viste? Esa película. Sí, a mí me gustó muchísimo. Yo me quedé con las ganas de verla, pero luego ya se me fue. Sí, no es que fuera una gran película, pero no sé, siento que está muy bien realizada y es, tiene un punto muy conciso y ya. Y de hecho en esa película él sale como de magnate. Entonces, bueno, es como apostador de la bolsa y tiene muchísimo dinero. Entonces, si nos basamos en ese papel, yo creo que podría ser un buen Bruno Díaz. Bruno Díaz, papá, como en los 70s. En los 90, en la serie animada. Oye. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia es insuperable. El guasón, el rey de la guasa, ¿cómo no? Oye, pero yo solo quiero decir de Robert Pattinson que su mejor papel es Cedric Diggory en Harry Potter. ¿Cómo a mí no? Cedric Diggory me cae bien gordo. ¿De qué gordo? Ay, sí. Aparte deja de estarles haciendo ahí felaciones a los Potterhead. Ay, bien malo, bien grosero. No, pero Cedric Diggory era chido. No, sí era chido. Me caí mal. A ver, no, ahí va Charmin. ¿Y si era tan chido, por qué se murió? Sí, a ver, ¿por qué no hay un Cedric Diggory 2? De hecho, él es el Cedric Diggory 2, ¿no? Su padre, ¿cómo se llama su padre? No me acuerdo. Bueno, el punto es, oye, ahora que lo pienso, yo tampoco conozco nada más de Robert Pattinson. Bueno, aparte de Cedric. Vean, Cosmópolis, hay una nueva que, no está nueva, ya tiene tiempo, que se llama High Life, que la quiero ver, que es como de cosas en el espacio. ¿Qué más? Ah, The Rover también es una película que me quedé con ganas de ver, que es como que se queda perdido en el desierto. Agua para elefantes, que está basada en el libro. No me acuerdo de quién es el libro, pero es un libro. Entonces sí tiene bastantes más trabajos fuera de Crepúsculo, que pues sí, todos sabemos que apesta. Que de hecho, les voy a recomendar el canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Sí, lo vi. Nada más lo dije y yo ya se está quedando de risa. Porque está muy bueno. Vean la saga de Crepúsculo en ese canal para que se rían bastante como yo. Esa de agua para elefantes se me hace conocida. Es que es un libro. No, y a lo mejor también te suena porque hay otra película que se llama como Agua para Chocolate. ¿Qué? Que es de Almodóvar, creo. Sí, pero... sí, esa sí la conozco. Ah, ok. Es un libro también, ¿no? Sí. Bueno, una novela más bien. Pues sí, o sea, realmente yo lo que digo es, o sea, yo sí lo he visto en otros papeles y digo, oye, no es tan malo, solo las películas de Crepúsculo son malas, es que la verdad es que son malas. Sí, oye, yo diré que de vampiro a murciélago, será brilloso también, será un Batman neón. Sí nos salió, sí nos salió, Charmin. Hey, no, oye, no. Tenía preparado ese chiste desde que supe lo de Pattinson. Oye, ¿y qué les iba? Ah, por ejemplo, también de las películas estas chafas, la de... Ay, las de 50 sombras de Grey, que es el fanfic de Crepúsculo. Jamie Dornan, que es el protagonista, se me hace un gran actor y me gusta mucho el actor, pero en esas películas sale pésimo. No lo ubico de otro lado ahí. Sale en una serie que se llama The Fall, que me gusta mucho. La morra esta que sale en esa película, ¿cómo se llama? Dakota Johnson. Por ejemplo. Sí. La ves actuar ahí y es pésima, pero la ves actuar en Suspiria y es como, no te pases, qué increíble. Dice Mildred, no sé si quiero mucho Crepúsculo, pero pues lo leí en la primaria y pues corazón, pero sí, las películas son malitas. Es que es su Harry Potter, ¿no? No, aparte entiendo si lo leíste en la primaria y te gustó, no por decir que estuvieras tonta o niña o así, o sea, no, o sea, realmente es como un amor... lo que se presenta ahí, que, o sea, demasiado romántico, pero en exceso. Yo también leí el primer libro, no leí los demás, pero sí leí el primer libro, pero yo ya lo leí más grande, entonces realmente no fue como algo que me gustara a mí, pero si tú lo leíste de más chavita, pues es, yo creo que sí tiene sentido. O sea, a mí no me gustó, pero si te gustó... Sí, claro, exactamente. O sea, ¿quiénes somos nosotros para mandar en los sentimientos de los demás? Es como tú me puedes decir, nada, estuve bien culero el final de Game of Thrones, y yo te digo, a mí sí me gustó, amigo. Ay, tú nomás para hacerte el intelectual, Azar. No, amigo, la verdad es que no me gustó. No, pero ya iremos para allá. Ya vamos para allá. Aquí calentando los motores. Ese es el tema estelar. Fíjate que sí, podría ser un buen Bruno Díaz de Batman, no sé, habrá que ver ya las primeras imágenes ya con el traje. No, pues ya con el traje puede ser cualquier güey. Oye, ¿te has puesto a pensar que Mith podría ser Batman, pero con el traje podría ser güero y se lo quita y dices, hey, ¿no era güero? A lo mejor las marcas que tiene ahí de la boca es porque le cayó ácido cuando tenía la máscara puesta y por eso esa parte le quedó blanca. Mm-hmm. Oye, ¿tiene sentido para mí? Tiene sentido para mí. Oye, bueno, ¿qué más hay que decir de Pattinson? Nada, hay que darle la oportunidad. O sea, los rumores son muy fuertes, ¿no? Aún no está concretado, pero es casi oficial, según. Sí, es como 95% seguro, ¿no? Sí, lo que yo tengo entendido es que la casa productora es la primera opción, Pattinson. Pues sí, yo creo que jalaría mucha gente y mucha más lo vería por morbo. Y en cuanto salgan como las primeras críticas, si lo hace bien, se va a disparar. ¿Pero te has fijado que siempre las decisiones de Batman son siempre, o de actor como Batman, siempre son muy... muy controversiales, sí. Claro, o sea, le pasó a Ben Affleck. Le pasó a George Clooney. Pero George Clooney sí es el peor Batman, yo creo. Sin duda. Mira, entre él y Val Kilmer. No, fíjate, Val Kilmer estaba chido. Bueno, a mí me gustaba ese Batman eternamente. Sí, yo en lo personal, pero a lo mejor es esa opinión muy propia mía, siento que lo hace peor Clooney que Val Kilmer. Ah, bueno, es que... Oye, nada más quiero decir que el de Batman, que según esto sale en 2021, ¿no? Va a correr a cargo de Matt Reeves, quien estuvo a cargo de El Planeta de los Simios, Cloverfield, y Alerta Máxima 2, papu. Uf, oye, peliculón. Oye, que acá los changos ya se están tirando caca en el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el chat? Toilet es lo más mocho de lo mocho, y me dice, no nos importa, Tomo, pero tu feminismo sí, no te creas. ¿Por qué es lo más mocho de lo mocho? Pues porque son súper tóxicos, ¿no? ¿Quién es tóxico? Pero se refiere a mocho, porque mocho es como... No, mira, mocho es átomo que vive en Puebla. Ajá, exacto. ¿Pero mocho a qué se refiere? Sí, o sea, yo mocho entiendo como gente media persinada, ¿no? Como aquí, como en Puebla. Sí, o sea, que dicen una cosa, pero cuando nadie los ven hacen otra. Ajá. Oye, entonces, ¿Átomo podría decirle a José Ramón de poblano a poblano? Sí, claro. ¿Y al Chelis? Uf, Chelis, ¿cómo no? Vete a Puebla y me saludas a Chelis. Oye, ya en serio, ¿a qué se refiere mocho? Sí, Átomo, ahí, explícanos. Que nos explique el término. Pues nada, sí, es como, okay. Como lo imaginamos. Dice, tipo, no pueden tener sexo hasta que se casen y madres así. Pues es que no quería destrozarla, Tomo, o sea. Sí, que no ves que cuando le ponen casi la parte en dos. A él sí le gritaron, pártela, magazo. Oye, ¿qué palabra? ¿Cómo traducirías mocho? ¿Qué palabra? Pues mocho. O sea, sí, pero ¿cómo lo dirías de otra forma? No lo sé. ¿Mojigato? Mocho. Es que hay otra palabra que usan los españoles para decir... ¿como persinado? No. Es que es como doble moral. No, yo creo que no es como doble moral, es como persinado, ¿no? Ajá, es como persignado, ajá, así como como de, ay, Santísima María, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya si lo hace después o no, es otra cosa, ahí más bien sería hipócrita. Pero, panista, dice Mildred, sí. Sí, pero, exacto, panista. De, muy bien. De ultraderecha como... Saludos como aquí a mis vecinos. vecinos pianistas. Oye, yo me he preguntado si tengo vecinos pianistas. Luego se ve, amigo, ¿te barre la calle a las 8 de la mañana? Pues siempre está limpia la calle. Ah, entonces son panistas. Pues tú es el pan de las películas. Bien ahí, Mildred. Bueno, oigan, pues nada más que decir como de Pattinson como Batman, ¿no? Habrá que se le va a juzgar, o sea, en el sentido de que se va a evaluar el trabajo que haga, ¿no? De que se le va a juzgar de... Claro, de crítica. Es como cuando la gente supo que iba a ser Heath Ledger el Joker y al momento de que mostró su papel fue brutal y fue increíble. Y fue como cuando Jared Leto iba a ser el Joker y mostró su papel y fue un asco. Pero también, o sea, yo siento que parte de la del fracaso de ese Joker es la película, ¿no? O sea, la película en sí es mala. Claro, ya hablamos de que deberían de meter a la cárcel a su guionista, ¿no? Lo dijimos. Oye, difícil la tarea de los guionistas, ¿no? Sí. Digo, no estoy justificando a ciertos guionistas, pero... No, sí es difícil, claro que es difícil, pero ahí te das cuenta de quién sí es bueno y quién no. Ah, no, claro, o sea, es lo que más puede pesar en una película, ¿no? O sea, una cosa es hacer un final que polarice a la gente por el final, o sea, realmente por la resolución del conflicto. Por ejemplo, Lost, pero hay gente que le gusta mucho el final de Lost, hay gente que odia el final de Lost, pero nadie dice que está mal escrito. Ah, no, es que una cosa es el final malo y otra cosa es el desarrollo de un final malo. Exactamente, o sea, el cómo escribes para que llegue al final. Claro. Oigan. Los dejé de escuchar, o sea, yo en mi mente los dejé de escuchar. ¿Cómo llegamos a esto? Ah, de que queremos meter a la cárcel a David Ayer, que es el escritor de Suicide Squad. Ah, ya. Ajá. O sea, pero, hablando de que es difícil tener un buen guión y que parte de del fracaso de ese Joker es por un mal guión. O sea, entonces, digo, sí, al final sí importa la actuación de Robert Pattinson, pero también ojalá que tenga un buen proyecto, ¿no? O sea, que no sea... que no esté hecho con las patas el guión. Sí. Pero bueno, ahí está. Oye, PlayStation Productions. A ver, platícanos tanto, por favor. ¿De qué se trata? Mira, que no tiene nada que ver con Kojima. De forma inesperada, Sony Interactive Entertainment anunció la creación de este estudio, que va a ser encargada de adaptar las producciones intelectuales tanto al cine como a la televisión. O sea, en un esfuerzo por... Ya ves que es difícil, o me atrevería a decir que no existe la película de videojuegos buena. Y te hablo a ti, Pixels, que es pésima. Pero, o sea, en un esfuerzo por como que tener más controlada sus propiedades y no dársela como un tercero que no sabe nada de juegos, pues ellos van a estar a cargo de sus películas, ¿no? Como podrían ser, bueno, no hay nada como, bueno, había indicios, creo que de algo de Twisted Metal, según tengo entendido, y que quieren ahondar la experiencia de, o sea, por ejemplo, un fan que juega Unincard, que juega Unincard 1, 2 y 3 y 4, Unincard. Un chiste viejo. Sí. Es que la H es muda. La H es más viejo todavía que eso. Te digo, habla de que quieren expandir la experiencia de los jugadores, ¿no? O sea, que no solamente se queden en el medio... en el medio del juego, sino que también tengan otra forma de explotar el personaje. Que por una parte se oye emocionante, pero otra parte es totalmente otra forma de querer sacar dinero. Sí, no, claro, o sea, obviamente, y por ahí ya ves que salió Detective Pikachu y mucha gente empezó a especular, güey, este es el inicio del entre comillas, MCU de Nintendo en el cine. Pero yo creo que más que eso... Bueno, yo creo que sí veo más plausible de lo de Sony, o sea, que tenga su Unincard, que tenga su God of War, que tenga su... estaban en planes de Last of Us, ¿no? Según yo, estaba el guión, o estaban... pero no había nada concretado aún. Sí había noticias de que había avances sobre la película de The Last of Us, pero pues realmente solo se quedó en eso. Del otro lado, pues tenemos los proyectos de... Ahorita creo que hay una serie de Halo, la película de Gears of War que todavía no avanza. Uh-huh. O sea, hay bastantes... también la otra, la de Splinter Cell, que ya está tenían, según esto, Tom Hardy como... Ay, se me fue el nombre de... Sam Fisher. como Sam Fisher, exactamente, pero se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque las películas de videojuego por lo general fracasan porque sí. son mal adaptadas. Que no, acordémonos de la más reciente que fue Assassin's Creed, que estuvo horrible, horrible. Sí, es súper complicado una buena adaptación, ¿no? O un buen guión, o no sé. ¿Ustedes conocen algún ejemplo? Yo lo más cercano que tengo es Mortal Kombat. La primera. Sí. Ah, que de hecho la película de Mortal Kombat, la nueva, ya está en proceso. Oye, dice, pero... ¿qué no proyecto? Está... Ajá. La de Metal Gear Solid también se estaba haciendo. Sí, pero creo que se detuvo por los problemas que tuvieron con Kojima. Pero no bueno, sé pero recordemos que la propiedad es de Konami, o sea... Claro, amigo. Kojima. ¿Y qué fue lo siguiente que hizo Konami con Metal Gear Solid cuando se salió Kojima? Survive, ¿no? Exacto, el esperpento más grande de Metal Gear Solid. Es que es lo que le pasa a... No me acuerdo qué otra propiedad... Es lo que le pasa un poco a Episodio 8, ¿no? O sea, le pesa mucho llevar el nombre de Metal Gear. Como a Star Wars le pesó el episodio así tal cual, 8. Oigan, que perdón, haciendo un breve paréntesis, la amenaza fantasma de Star Wars cumplió sí. 20 años. Sí, sí, acaba, es cierto. Oh, gran película, ¿eh? Y la vi en el cine, amigos, ¿cómo creen que me siento? Ya sé, yo también la vi en el cine. Oye, pero ¿la has vuelto a ver en sí. recientemente? Sí, recientemente sí. La última, bueno, la vi... cuando sacaron la versión 3D antes de que comprara Disney. Ah, claro. Es cierto, sí. Star Wars, y luego volví a ver toda la saga de Star Wars, y si mal no recuerdo, hace unos 2 años creo que fue la última vez que la vi. Oye, esa, fíjate que envejece bien. ¿En qué año salió Star Wars Episodio 1 en 3D? En 2010. 2015, ¿no? Sí, 2010. Más o menos. No, fue en 2010, porque me acuerdo que la fui a ver con una novia que no es mi esposa, entonces... ¡Hígado! No, no es cierto, como 2011, 2012, por ahí. Ok. Oye, ¿se quedó en episodio 1 o si llegó a salir el 2? No me acuerdo. No, solo llegó al 1 porque después fue la... ¿2012? Después fue la compra de Disney. Y Jules haciendo cuentas de... Pero ya éramos novios en el 2012. Sí, amor, pero ya fue en la segunda mitad de 2012. Ya estábamos juntos en el 2012. Sí, por eso. De hecho, creo que fue en Navidad de 2011. No le compongas ya. No. La voz de Tito. No le compongas ya. No le compongas, compadre. Se acordó de cuando la cagué yo y dijo: No, este mal la va a cagar. Ya se están riendo ahí en el chat, amigo. Ya, voy a dormir en el sillón. Jules en el fondo, cabronada, es lo mejor. Ya ves que tú encabronada en el fondo eres lo mejor. Sí. Ah, dice a Tomotito llorando. Ya, Sam, no digas nada, Sam. Por favor. Entonces, me quiebra la voz. No, oigan. Bueno, ahí está PlayStation Productions. Volviendo a la película de Last of Us, me parece que el universo es bastante rico como para hacer una historia como lo que hace Star Wars, ¿no? O sea, está pasando la historia principal, pero al fondo hay muchas pequeñas historias que también se prestan a ser contadas por el universo, que es muy rico, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va la onda de la película de... ¿Ya lo probaste, Tito? ¿Por qué sabes que está rico? Bueno, o sea, que es muy vasto, pues. ¿Qué creas? Quiero decir. Sí, oye, ya tengo el dato. Se reestrenó el 10 de febrero de 2012. Chan, chan, chan. Ahí, para que no haya duda. Ok. Pero, bueno, ya no te... Ya no le pondré otro clavo al ataúd. Mejor sigamos, amigo. Sí, sigamos. ¿Vieron este, más que rumor, algo ya casi confirmado por George R. Martin? Oye, dice, espérate, dice Mildred, Asaf es el meme del niño en bicicleta metiéndose un palo. ¡En el culo! ¡En el culo! Okay. O sea, tenemos no, este. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Dice Noel a la llanta de la bici. ¡Ah! Oh, claro. Oh, ya sé qué chiste. Sí. Ah, te comentaba el posible juego de From Software y George R. R. Martin. Sí, sí, sí, que son los creadores de Dark Souls. De Dark Souls y de Sekiro Die Twice, ¿no? Sí, que le fue bastante bien en la crítica. Perdón, Shadows Die Twice. Y también no olvidemos Bloodborne y ¿qué otra propiedad tiene? Creo que ya, este estudio japonés. Que, bueno, hay rumores, apuntan a que será revelado en la conferencia de Microsoft de E3. Que está a punto de ser en E3, ajá. Ya se viene el E3. Ya se viene otro especial del Pwner de 15 horas. De E3. De 15. Sí, dura bastante, dura como 3 y media, ¿no? Es que hicimos, 20, es que lo hicimos en separado. 20 horas si invitamos a Atomo. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, supongo que ese episodio va a ser especial, pero ya hablaremos de eso después. Oye, ya están poniendo ahí que el mejor Pwner, el mejor Pwner. Ah, caray. ¿Quién dice? Atomo. Les decía, creo que algo puso George R. R. Martin, si no me equivoco. ¿Te quité tu juguete? Ay. Algo puso en su portal. En su portal, ¿qué año es esto? 2002. en su portal en el internet. En su blog, perdón. ¿Colgó? ¿Que también qué es esto? ¿2006? No, pero sí, hay como muchos rumores. Nada más para recordarles que la conferencia de Microsoft es el 9 de junio a la 1. PST, que aquí son como las 3, ¿no? El 9, o sea, domingo, ¿verdad? Sí, es domingo. Domingo, luego lunes, martes, miércoles y ya, ¿no? El jueves ya no hay nada, sí. No, el jueves pues ya es el PC Game Show que nadie ve. PC Game Show. Para donde anuncian la tarjeta gráfica más potente de la actualidad. Y aunque este año el PC Game Show está powered by Epic Games, ¿eh? Uy, con todo. Uf, o sea, Epic Games le está metiendo con todo para jalar más adeptos. Ajá. Muy bien. Vaya. Entonces, pues, me da curiosidad. ¿Ustedes creen que sea una propiedad nueva o una IP nueva, más bien? Sí, yo creo que sí. ¿Pero creen que veamos otro juego de la misma, del estilo de Souls? ¿O veamos algo...? No, yo creo que sí, o sea, si lo va a hacer From Software es porque va a ser ¿cómo se llama ese tipo de juego? ¿Imposible? Sí, es que es como hack and slash, pero difícil, sí, pero o sea, en hard. Sí. Oye, pero bueno, no sé, me surge esta idea muy loca de ¿no querrá Microsoft aprovechar el boom ahorita de Game of Thrones y sacar algo de Game of Thrones con From Software? Digo, estaría chido, ¿no? ¿O no va, ustedes creen que no va por ahí? No creo que no va por ahí. Digo, porque, o sea, yo aprovecharía, o sea, si yo fuera Microsoft y tuviera que sacar un juego, sería ahora. O sea, en un año, pues Game of Thrones ya... No, pero un año para el desarrollo de un videojuego es demasiado pronto, o sea, si no, queremos, o sea, pero algo bien hecho, mínimo 3 años. Pero no estoy diciendo que haya empezado a trabajar ahora, yo pienso que... ¿Que ya tiene rato? Pues podría ser, ¿no? Podría ser que lo tuvieran ahí. Dice Atomo que no cree que sea GOT, que dejó un buen sabor de boca en general. Es que yo creo que tú lo percibes de esa forma, Atomo, porque realmente nunca viste la serie. Sí, o sea, fuera de la última temporada, hay 4 temporadas, las 4 primeras temporadas son muy, muy buenas. Claro, o sea, y yo como fan de la serie, o sea, sí tuvo un pésimo final, la última temporada está muy mala, vamos a hablar más adelante sobre ello, pero le guardo mucho cariño a las primeras temporadas, que son una joya televisiva. Claro, sí, y que básicamente los pecados del padre no nos tienen la culpa, el hijo no tiene la culpa de los pecados del padre, ¿no? No, más bien el papá, ¿qué culpa tiene de su hijo ahí todo pinches miado y cagado? Ok, bueno, está bien. Pero, híjole, aunque no entiendo en qué puede apoyar R.R. Martin que no sea... No, es que acordémonos que Game of Thrones es solo... Bueno, que Canción de Hielo y Fuego es solo una de las muchas historias que ha creado George R.R. Martin. O sea, tiene muchísimos más materiales y libros que ya ha publicado de otras diferentes temáticas, pero siempre bajo la narrativa de la novela. Entonces... O sea, de que hay de dónde, no precisamente tiene que ser de Game of Thrones, pero pues ya veremos. Ahora, ¿qué te parece una historia de un caballero o lo que quieras, inspirada en el universo de Game of Thrones? Sí, podría ser, aunque ya lo vimos un poco con Telltale Games, que de hecho creo que no pasó de su primera temporada. No, pues Telltale ya no existe. No, pero acuérdate que sacó un juego de Game of Thrones. Sí lo recuerdo. Que salían los Stark, que te tienen. Sí. Y tú eras una casa nueva, creo. Sí, una casa que intentaba hacerse de un nombre, ¿no? Algo así. Así es. Uh-huh. Pero bueno, no sé, me da curiosidad. Ya hablaremos de esto en el. Si todo apunta a que hablemos el 10 de junio de esto, o esa semana, no sé. Dice Mildred, yo sí quiero ver... Ah, espérense, dice Átomo. No por mí, sino porque es un mal timing anunciar algo cuando no están contentos. Ah, pues... Bueno, yo creo que Microsoft, si es que va por ahí, no esperaba el descontento con la serie en general. Sí, es que sí entiendo lo que dice Átomo, pero que siento que igual... No sé, siento que a lo mejor ya hasta para los fans dirían ¡ay, a huevo! Algo que a lo mejor no me va a dejar es lo mismo que me dejó el final de la serie. O sea, es como buscar consumir más de lo mismo porque pues sí estuvo chido. Aunque terminó mal, pero no sé, como que quieres seguir empapándote de ese universo. Cuando eres realmente fan y te gusta la historia y te gustan los personajes y te gusta claro. Todo eso. Pero bueno, ya veremos de qué trata. Dice Mildred, yo sí quiero verla, pero estaba esperando que se terminara y bajara todo el pedo, porque vi uno o dos capítulos y fuera de todo el sexo innecesario, siento que es buena la historia. Creo que no hay tanto sexo como la gente lo pinta en Game of Thrones. Aunque fíjate que las primeras temporadas, ahora no digo que por eso sean más buenas, pero las primeras temporadas tenían más escenas de sexo que las últimas. No, ¿sí? Yo no recuerdo una escena, bueno... Sí, pero incluso para eso se me hacía como el nivel de escenas de sexo normales. Lo que sí cambia, por ejemplo, es el sexo incestuoso. A lo mejor ahí sí hay diferencia. Sí, o sea, la en me acuerdo que incluso en South Park se burlan de George R.R. Martin. Habla de... Oye, Tito. Tito, ¿estás en el baño? ¿No? Sí, ¿estás en el baño? Si quieres puedes decírnoslo y ya puedes ir tranquilamente, digo. Y acuérdate de no mutear para que pueda disfrutar Átomo de la sesión. Ajá. Okay. No estoy en el baño, ¿pero se oye? ¿Se oye eco? Sí, ya pues, se quitó. Ya se quitó, ya te saliste, ya te quemamos. No estoy en el baño, sigo aquí en la oficina, LOL. Pues ahí vives. Sí, aquí tengo mi camita. Oh, ya perdí el punto de lo que iba a decir. Dice Vincent, sí, Tito está en el baño, qué profesionalismo. Un saludo, Vincent, un abrazo, saludo, qué Vincent. Bueno que saludo, Vincent. Luego programamos la reunión, el meet and greet del Power Podcast. Yo quiero ver eso. Oh, ya lo verás. Oye, yo siento bonito de que Mildred diga que sí la quiere ver, porque la neta sí vale la pena. Vale la pena mucho y... O sea, sí, estoy muy triste por cómo termina todo esto, pero no por Game of Thrones, sino porque la cagaron los escritores, pero bueno. Ahora, salieron en un... No, no recuerdo dónde, entrevistaron a R. Martin y le preguntaron que qué opinaba del final de la serie con el suyo. Ajá. Y comentaba que no es muy diferente a lo que él tiene pensado. Recordemos que faltan dos libros. Uh-huh. Y que lo que sí va a cambiar es el desenlace de algunos personajes. O sea, digamos que como, obviamente, y no entiendo esto, obviamente que en 6 capítulos no ibas a poder desarrollar mucho, entonces el desarrollo de algunos personajes es muy diferente. Ah, y recordemos que también la temporada anterior solo tiene 7 episodios, entonces... Cierto, la séptima tiene 7 episodios. Ah, ¿sabes qué tuiteé? Un video de un segundo por capítulo, haciendo un total de 1:23. Y está muy chido. O sea, es una imagen de cada episodio, o un segundo de cada capítulo, de todas las temporadas. Está chido, sí lo vi, está bueno. Sí, o sea, como que... Lo que hoy andaba circulando en redes fue el final editado. No sé si lo viste. No lo he visto. Le ponen una cancioncita así chidita y ponen, por ejemplo, de esas que se congelaban la imagen y ponían así un texto de Jon Snow se fue a vivir a más allá del norte. Él logró conseguir un trato de negocio contra con Winterfell y bla, bla, bla. Y luego Sansa metió al norte en una gran deuda. Está por siempre en deuda con el Banco de Hierro, no sé qué. Entonces estaba muy cagado. Deberías de echarle un ojo. Oh, ya. Yo pensé que era algo como la Hate Me Your Mother. O sea, que había algo... ¿Tú crees que veamos algo así en el futuro? ¿De qué? O sea, un final cortito, pero que... Ah, alternativo. Ajá. Nah, ni vergas. Oye, por ahí dice Mildred, sí, pero yo tengo gustos culeros, o sea, no soy buena referencia. Me gusta Ed Mabry. No, pero fíjate que ya fuera de mame, o sea, qué bueno que Mildred lo estás tomando así, o sea, que espere a que pase el mame y que la vea. O sea, se me hace más auténtico que llegar en la octava y querer verla toda. Que también es válido, amigo. No, o sea, aunque sí siento que si la empezaste a ver en la séptima, o sea, en la última temporada, es porque la neta nada más te subiste por el mame. Sí, claro, o sea, a eso me refiero. O sea, qué chido, ¿no? Sí, independientemente de cómo acaba, yo sí recomendaría a cualquiera que vea las primeras temporadas, son muy buenas. O sea, es como, sí, les recomiendo volar por esa aerolínea, que vaya a aterrizar, no sé, pero le pega bien. Dice Atomo, no mames, con rola de fondo de Tears of Fear, ese final está mega. Sí, ese mero, está bien chido, está muy cagado. Entonces, bueno, hablaba de que, o sea, el final es el final. Y cómo lo resolvieron los guionistas es lo que no agradó, o sea, lo que deja el descontento. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahorita. Ay. Tenemos todo un tema. No es tema. O todo lo que nos queda del programa para hablar de eso. Antes de eso, amigos. Oye, Chanmín, ¿qué pasa? Estás albureando. El final es el final, Tito 2019. Publícalo, Chanmín, por favor. No. Pues yo lo pongo. No, pero desde la cuenta oficial, amigo. Ya le estoy poniendo desde la cuenta oficial. Ok. ¡Ey! Dale, bueno. ¿Qué sigue, Tito? ¿Se acuerdan de los Simpsons? Pues regresaron en forma de fichas. ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿Eso qué es? ¿Qué son? Ya nadie los pues quiere. Pues esta serie que ya tiene 30 temporadas, amigo, y nada más, ¿no? Ya. No sabía para cuándo. Lo que, aunque dudo que ahora que lo compró Disney, lo deje morir. Yo digo que sí. Pero, ¿qué ha comprado Disney que deje morir? No, más bien los exprime hasta que los mata, como Star Wars. Lo exprimió hasta que ya la gente dijo basta, y entonces dijeron, ay, bueno, sí, entonces sí vamos a meterle un frenillo, ¿eh? Sí, hasta que ven que cuesta más de lo que gana. Mira, lo mejor que ha hecho Disney, o sea, fuera de continuarlos, es meter... El libro de la selva. Rogue One. Fuera de lo que ha hecho Disney, lo mejor que puede hacer es meter las primeras temporadas, o en su defecto todas, a un servicio de streaming. Eso viene ahí. O sea, yo estoy considerando Disney Plus solo por... Pues es que ya están en Hulu, amigo, y en Hulu ya, o sea, ya también ya es de Disney, entonces pues ya lo tiene. Sí, o sea, eso es lo mejor que le puedes hacer a los Simpsons. No, pero va a llegar un punto en el que van a meterlo todo, o sea, aunque esté en Hulu, van a meterlo en otro lado y así. O sea, todo va a ir a Disney Plus. Sí, y es que, ¿sabes qué? Bueno, según tengo entendido, no llega a América Latina ya porque todavía hay contratos de muchos servicios de streaming aquí, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que todavía van a tardar más en caducar que en Netflix de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Ah, bueno, quería decirles de los Simpsons. Este episodio pasado, que salió el domingo, fue el más bajo en toda su historia. Tan solo para que tengan una idea, tuvo 0.5 de puntos de rating. Uy, nada. Eso se traduce a 1.4 millones de espectadores, pero también recordemos que fue el salud. Gracias. Que fue el domingo del final de Game of Thrones, ¿no? O sea, aunque se ve una gran tendencia de que van a la baja los Simpsons, ¿no? O sea, no solo en contenido y calidad, sino en espectadores. Pues yo creo que se traduce la falta de contenido y calidad en espectadores, en la falta de espectadores. Oye, que por ahí dice Mildred, ¿a ustedes sí los dejaban ver los Simpsons de chiquitos o los regañaban como a Charmín? Sí, me regañaban, no se ríen. A ver, tú, Mildred, no seas así, a mí tampoco me dejaban, porque eran épocas diferentes. Tú ya naciste, ya los dejaban ver Ren y Stimpy como si fuera Peppa Pig. Y ya veía Family Guy en la sala como si nada, ¿no? Sí, ya, era, ay, vamos a juntarnos todos a ver Family Guy, pedos, caca, jajaja. Pero a mí también no me dejaban verlos, ya hasta después, o sea, como que yo los veía y así... Y pues ya no me dijeron nada, pero oye, sí, no me dejaron. ¿De ahí nació tu gusto de ver series en el baño? ¿En sí, tu, amigo, en tu iPhone, claro. Digo, ¿en tu teléfono? No, porque no había teléfonos en ese entonces, pero ¿sabes qué había? Había unas telecitas chiquitas de colores, no sé si te acuerdas, que eran como claro. Portátiles y que ah, de tenían... colores, ah, fresón. No, y que eran que tenían como radio además. Sí, claro. ¿Sí? Sí, de esas. Oye, bueno, también, no sé si vieron que en Fox están pasando los Simpsons, un día, una temporada. Es decir que hoy 21 de mayo están pasando la temporada 21. Oh, nice. Uy, eso sí lo vería. Oye, por cierto, perdón. Dice Vincent, oigan, pero en el Meet and Greet quiero conocer también a Josh. ¿A quién, perdón? A Charmin, a Josh. Ah, no, pero hay Charmin. Yo soy yo solo en tacos de sushi. Y dice también Natomo, ya los morros de ahorita se meten coca enfrente de sus papás a media comida familiar. Y dice, oye, sí, coca. Ah, no, South Park sí. Yo, por ejemplo, no me dejaban ver la película, pero es que éramos todavía... ¿Cuándo salió Bigger, Long and Uncut? Uncut salió como en el 2000 y algo, ¿no? No me acuerdo, amigo, pero ya la tuve que ver grande porque, pues, si no veía Los Simpsons, menos South Park. Si no veía Pokémon, menos South Park. Uy, no, es, oye, que, si es que 700. Si es en la lona. 700 no es coincidencia. Oye. Es del 99. ¿Y sabes qué? Estaba platicando con Jules. Jules anda ahorita, pues, conocí un grupo de mamás famosas, ¿no? Y una de las, como que lidera el grupo de las mamás famosas, es la esposa del que hace la voz de Ash Ketchum. De Gabo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Gabo Morales? Ajá, de Semero. Entonces, resulta que Gabo Morales ya se hizo cristiano. Gabo Ramos, perdón. Ah. Y decimos, vaya, ¿quién lo diría? De satánico a cristiano. No sé. Oye, hay varias voces de Ash, ¿no? O sea, él fue la primera. Él fue la primera, la original, la chida. Las otras ya ni sé quién las hace, amigo. No tengo idea. Sí, recuerdo. Pero, que... ¿Se acuerdan de las temporadas donde ya se le salían los gallos? No. Oye, pero, ¿sabes? También, gran trabajo también el de Jesse en Pokémon, ¿eh? O sea, esa tropicalización y el aliento pozolero estaba... Sí, ya lo, Vanguard. Ya lo hemos discutido, ¿no? En poneros anteriores de el nivel de tropicalización perfecto que tiene el doblaje de Jesse. Oye, ¿cómo se llamaba el programa de Gabo Ramos en MTV? Ah, no me acuerdo. Las cinco más pedidas, ¿no? ¿Las 10 principales o cómo? ¿Top 10? ¿No eran los 40? Era un top 10, pero tenía... Ay, ¿cómo se llamaba? Mi hermano veía ese programa. ¿Cómo se llamaba? ¿Los 10 más, dice Atom? Sí, los 10 más. Estaba chido. Pero bueno, ahí está lo de los Simpsons. Terrible. Minecraft Earth, que está por salir la beta. Ya te puedes registrar, de hecho. Que es básicamente... Pues es el Pokémon Go de Minecraft. Pero en el sentido de que es realidad. Yo también entiendo cómo va a funcionar. Bueno, yo solo vi el video. O sea, no hay todavía como gameplay. Es más bien... Sí, esto es como cinemática. Ajá, es como, ¿te acuerdas del primer video que vimos de Pokémon Go? Que era solamente las criaturas. Sí, que ahora no se parece nada. Ajá. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Vemos a una niña que va en su patineta recorriendo la ciudad y ve construcciones, ¿no? Ve, por ejemplo, hay una mina, hay dinamita, en su misma casa es un castillo. Y yo a lo que creo que vaya es como... No sé si puedas como construir, en tu cuarto. Obviamente hay geolocalización, o sea, es como de, ay, voy al Walmart donde... No sé, dejé mi chocita y... O donde hay piedra o... Aquí hay diamante, no sé. ¡Piedra! Aquí pico piedra. ¿Y la fumas en dónde? Y me la llevo a mi casa y la fumo, ¿no? Podría ser. Entonces, habrá que ver qué tal funciona la realidad aumentada, ¿no? Digo, Pokémon es relativamente fácil porque solamente es... pues poner el animalito, ¿no? Pero acá es como... hay más cubos o más cosas en... ¿Vas a necesitar Android, en pantalla? ¿Android 7 para arriba o iOS 10 para arriba? Uh-huh. Sí, o sea, necesitas algo de gama media-alta, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, todavía no hay gameplay del juego, simplemente es como el... Ah, aquí está la propuesta... O la alternativa de Minecraft de realidad de aumentada. Que habíamos visto algo con HoloLens, ¿no? Sí, habían anunciado algo con HoloLens, pero luego ya no está. Así es. Dice mi Dretito, deja la piedra, al rato te vas a hacer cristiano como Gabo. Nel, jamás. Oye, vi un meme que decía gente que muere por la piedra, drogadictos. Y en del otro lado venía algo de Minecraft, no estoy seguro. Y son dos manos así estrechándose. Pero en Minecraft no te mueres por la piedra. Pues te puede caer un bloque de piedra y morirte. No, recuerdo qué era, pero era algo... Si vas a contar memes de Minecraft, cuéntalas bien, Tito. Sí, a ver, o sea, creaste una imagen en mi cabeza toda pedorra. Sí, ahora necesito completarla. Nah, ya. Sí, mira, el final de pedorro de Game of Thrones ya aprendí a convivir con eso. Ok, oye, bueno, no recuerdo. Luego les enseño el meme. Oiga, ahora sí, ¿qué onda con lo de Howie o Huawei o como se diga? O la marca que patrocina a Lame. El Huawei, amigo, pues nada, que Google le dijo, adiós, ya no te quiero. Según esto es por veto de Trump, ¿no? Sí, ahí les va. ¿Sí investigaron algo o más o menos? Pues yo leí, he leído un par de cosas, no muchas. Me doy una como idea general, pero pues a ver, tú que te instruiste más en el tema. Sí, miren... El problema fue que, según esto, cuando estuvieron así checando los teléfonos Huawei, porque todo el mundo empezó a comprar Huawei, se convirtió en el segundo vendedor de teléfonos celulares más grande del mundo. Creo que el primero es Apple. Sí, el primero sigue siendo Apple. Ajá. Entonces, empezaron a checarlo y encontraron, dizque encontraron, o sea, sí encontraron un chip, pero empezaron a hacer alegaciones de que ese chip era una backdoor en el hardware para que China pudiera obtener toda la información de de los teléfonos de la gente a través de esa puerta trasera. Y según, o sea, y todo esto no se ha comprobado, o sea, nadie ha podido comprobar que efectivamente ese chip sirve para eso o hace eso, pero lo empezaron a decir para empezar a hacer como, o sea, primero para que ninguna persona de gobierno pudiera comprar celulares Huawei, porque son chinos. Aparte, recordemos cuánto dinero no pagan los los gobiernos para poder darle a sus trabajadores teléfonos celulares. Entonces, por ahí empieza de que dicen, ay, no, es que este chip sirve para que nos roben los datos. Como Facebook, como Instagram. Sí, exactamente. Como WhatsApp y todos. Exactamente. Pero dicen que sí está, o sea, por ahí me estaba contando, estaba platicando con unos amigos y me dicen que una persona que viene de China, que trabaja en una empresa ahí con uno de ellos, dice que allá en China sí está muy cabrón todo esto de, pues, de como del espionaje gubernamental, porque al punto de que ya saben cuando alguien va a hacer un atraco o a asaltar algún lugar así, entonces nada más esperan a que lo haga y ya están esperándolo afuera del lugar para llevarse. Entonces, que por una parte, pues sí puede ser muy cierto eso, y de que China, pues, realmente no tienen privacidad y el gobierno está atento a todo lo que hacen, lo cual no está chido, obviamente. Y sí podría representar una amenaza. El problema aquí es que no se ha comprobado que sea así. Y también todo tiene que ver desde la campaña de Trump, que Trump siempre estuvo en contra de que China fuera, de que Estados Unidos dependiera de tanto de China para producir cosas, ¿no? Y parte de esos movimientos políticos es el de empezar a quitarle poder a China, subiendo los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se le hacen a las exportaciones e importaciones. Entonces, no solo afecta a la industria tecnológica, también afecta a la industria agricultora de Estados Unidos. Hay lugares, hay muchas granjas de Estados Unidos que se le están viendo ahorita oscuras porque no pueden exportarle, o China ya no quiere comprar sus productos porque le sale muchísimo más caro. Entonces, ahorita realmente no se habla mucho porque no es una guerra tal cual en la que estén involucrados armamentísticamente, sino es una guerra totalmente económica, porque Estados Unidos quiere recobrar ese puesto de primer lugar económicamente mundial, cuando sabemos que en realidad el primer lugar económicamente hablando del mundo es China, porque es el mayor productor y comprador del mundo. Entonces, parte de todo esto, Google se las empieza a ver. No, Google no, porque Google se beneficia mucho de esta relación que tiene con Huawei, porque son 250 millones de dispositivos que tienen Android y que tienen Google. O sea, ¿cómo no te va a gustar tener 250 millones de dispositivos que son, o sea, consumidores tuyos? Sí, con tu software. Exactamente. Entonces, no solo le afecta a Huawei y a los usuarios de Huawei esto, sino también a Google, pero como Google es una empresa estadounidense y ya entró a la lista negra de empresas con las que no, o sea, es una lista negra parecida a la de donde está Julián Álvarez y Rafa Márquez. Que Julián ya fue la pena, LOL. Pero de empresas chinas, entonces ya no van a poder hacer. ¿Esto qué significa para los usuarios? Yo escuché y vi dos diferentes puntos. Uno de ellos decía que no le... O sea, si tú ya tenías un Huawei, no te pasaba nada. Ajá, no te iba a afectar porque, de nada. Exacto, porque tú ya tienes... O sea, Huawei ya había pagado la licencia para que tu celular pudiera utilizar Android. Exacto. O sea, mientras tengas ese celular, vas a poder seguir teniendo Android de la tienda de Google Play y todo esto. Ah, sale Mildred, que estés muy bien, descansa, un abrazo. Bye, bichitos. Y entonces, pues realmente no te iba a afectar, o sea, a los que sí les va a afectar son a los nuevos dispositivos que esté planeando en sacar Huawei, y que de hecho, para toda el batch o el paquete de nuevos dispositivos ya habían comprado la licencia, entonces no va a ser algo que pase luego, luego. Por otro lado... ¿Dijeron o leíste si el P30 iba a traer todavía esa licencia? Sí, porque ya está en el mercado, ya salió y ya... ¿Ah, sí, ya salió? Amigo, yo tengo el P30 Pro. Ay, yo te voy a ver. Y de hecho me llovieron los memes porque pues obviamente tengo a Huawei y todo el mundo... Oye, sí. Por culpa de gente como tú, el medio ambiente se está yendo en declive, ¿eh? Perdón, amigo. ¿Sabes cuántas toneladas de Cerro de San Pedro tuvieron que remover para que tu Huawei tuviera sus pequeñas partecitas de oro para funcionar? Ah. Ahora quémalo. Ya ahorita, ¿lo quieres? No, la verdad no. Tómale una foto. Ah, espera. Bueno, y esa era una de las como opciones que habían dicho los que se supone que saben, ¿verdad? Yo confío en los que se supone que saben, pero había otros que se supone que saben, que dicen que, o sea, que no le va a pasar nada, simplemente ya no vas a recibir nuevas actualizaciones, que también podría pasar, o sea, ya no vamos a tener el nuevo sistema operativo de Android, podría ser, pero, o sea, de aquí a que las aplicaciones dejen de funcionar, pues yo creo que sí van a pasar que como 5 años. Pero es justo eso, ¿no? O sea, iban a darle una versión nueva, pero iba a mantener como... iban a dar soporte a la versión, ¿no? Sí, no, y aparte, Huawei, o sea, por otra parte, Huawei ya se estaba preparando para este golpe. O sea, ¿qué podría pasar? Lo que podría pasar es que Huawei diga, bueno, ya no voy a tener a Google, pero tengo acceso a la... A la versión libre. Exactamente, a la versión libre de Android. Y puedo crear mi propio sistema operativo. Sí, sin tantas restricciones o sin tanto cosa que te imponía o te limitaba Google, ¿no? Sí, que de hecho Google es muy abierto. O sea, si nos ponemos a comparar a Google, por ejemplo, con Apple, Apple es muchísimo más restrictivo. Ah, no, sí, claro. Pero sí debe haber 2-3 cosillas que decían, ay, quiero hacer esto y pues no podían. No, y aparte también tienes que tomar en cuenta de que si decide sacar su propio sistema operativo y decide sacar su propia tienda de aplicaciones, ¿crees que Twitter, crees que Facebook, crees que, o sea, que esas aplicaciones que son gratis, sí, y que realmente no van a cobrar por o pagar por estar en la tienda de Huawei, ¿crees que se van a aguantar de no estar ahí y perderse de 250 millones? Exacto, o sea, es que usuarios? El mercado es muy grande. Ninguna empresa que tenga una aplicación para Android puede darse ese lujo, sobre todo si es una aplicación empresa con tanta, o sea, que viene de cajón o que casi todo el mundo utiliza. Claro, exactamente, o sea, es 2 veces México. O sea, México, la población de México cabe 2 veces en la población de dispositivos de Huawei. Sí, yo creo que Huawei, o sea, la va a librar de esto con una mano en la cintura. Oye, aparte también, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo te compraste tu Huawei, amigo? ¿Te acuerdas de tu Huawei que tenías? Uy, sí, la neta, o sea, dio batalla hasta el final, ¿eh? O sea, fue como en, ¿qué, 2013? Más o menos, yo creo. Más o menos, o sea, me acuerdo, y en ese tiempo apenas estaba metiendo Huawei en el mercado, y yo les decía, está chido, no es el super celular, pero pues la neta me responde chido, bla, bla, bla, y ni siquiera es el del año, y me dieron una tacita de Huawei que rompí cuando llegué a mi casa. No, y luego, pongámoslo en perspectiva, de 2013 a 2018, que fue como cuando realmente Huawei se consolidó como una empresa que realmente le podía dar pelea a Samsung y a Apple. Ajá, son 5 años nada más. Son 5 años, exactamente. Muy rápido. O sea, hablando tecnológicamente, es un periodo muy pequeño de tiempo. También tenemos que tomar en cuenta de que no solamente hacen celulares, también hacen otros dispositivos. Ya están haciendo computadoras que a mí me llaman muchísimo la atención porque son bonitas, son rápidas, pues, y tienen igual, los elementos. Ajá, igual que Xiaomi. Xiaomi hace un montón de cosas, no solo celulares. Hace un montón de cosas Huawei, tan solo la mayoría de los, bueno, cierto batch, cierto lote de routers, modems de Telmex, son Huawei. Sí, y hablando de Xiaomi, por ejemplo, yo tengo un ruteador Xiaomi, que es el Mi 4, lo compré precisamente porque el ruteador que viene de Axtel no es muy bueno, pero con ese es increíble, o sea, mejora bastante, o sea, antes decíamos que los productos chinos no eran de calidad. Y ahora China le está dando la vuelta. Yo creo que China se dedicó a vender fayuca y cosas baratas para hacerse de capital y ya luego sacar cosas de calidad. Y siguen estando bastante baratas. Y si este Huawei no puede o lo que sea y se queda ahí atrás, ahí viene Xiaomi y ahí vendrán otros, la verdad. O sea, claro, Xiaomi ya creció tanto que su línea Redmi ya la va a ser una marca aparte. Sí, hablando de eso, o sea, recordémonos de Honor, ¿se acuerdan de estos celulares? Los sí, Honor. Sí, todavía están ahí en el mercado. Son de Huawei. Ajá. Exactamente, o sea, son ya marcas o submarcas que cobran tanta importancia que se hacen su propia marca. Sí. Entonces, Yo sí creo que le pega mucho a Huawei, le pega mucho mercadológicamente hablando, porque va a haber mucha gente desinformada que va a decir, no, pues ¿para qué me compro un Huawei si ya no va a servir? Sí, no, ahí el chiste es que rápido metan su marketing y sepan decirle a la gente, hey, la neta no va a pasar nada, o sea, quédense tranquilos. Sí, ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita ya en Twitter, no sé si han visto, hay muchísimos mensajes promocionados de Huawei. No me ha tocado, fíjate. Oye, pero se refieren a que no pasa nada ahorita por la versión actual, pero ¿qué tal en 5 años? Pues en 5 años tendrán la versión propia. Propia, ajá. O antes, o sea, estamos hablando de una empresa que en 5 años se posicionó como la segunda más vendida del mundo. ¿Qué crees que van a lograr en 5 años? Siendo China y siendo la potencia que son. O sea, puede que me equivoque con Google Plus, ¿no? No manches, Google Plus está bien chido, carnal. Va a ser la mejor red social y ahorita ya no existe. Ah, sí, que mandaron correo de que ya movieras estas cosas porque ya. Pero sí, Estados Unidos se está metiendo en una guerra económica con China. Que no va a ganar. No la va a ganar. Uh-huh. Justo eso, ¿y qué? ¿Cómo le podría salir el tiro por la culata a Estados Unidos con este movimiento? Pues que Huawei siga creciendo, que siga vendiendo y se posicione como el número uno después de Apple. Ah, sí, aparte una de las cosas importantes es que Estados Unidos quiere ser el país que traiga la mejor tecnología para por fin lograr el 5G. Eso es lo que quiere. Y quiere bloquear a Huawei por eso, porque Huawei ya lo tiene. Huawei ya lo está haciendo con sus antenas y con sus aparatos. Sí, o sea, no va a poder. Yo estoy segurísimo que Estados Unidos no va a poder. No es por ser comunista, amigos, pero esto lo va a ganar China. Sí, sí, definitivamente. Y la verdad, o sea, Huawei va a salir a flote. Y Xiaomi le va a ser segunda. Y luego Honor va a seguir también. Aunque son pues, hasta con más razón, ¿no? Porque son parte de Huawei. Bien, camaradas. Bien, camaradas. Camarada Titovsky. ¿Cómo ves tu tema, camarada Titovsky? Pareces el. ¿Cómo se llama? El de burbujas. El Ecoloco. No, el Ecoloco era el villano, ¿no? Ah. Memelovsky era el doctor. Ah, ya. Bueno, sí. Oigan, paréntesis rápido. Ajá. Como siempre en todos los Pwners, estoy jugando Minecraft. No manches, las aldeas ya están turbo OP, ¿eh? Ya, o sea, ya sí es interesante ir a la aldea, entonces. Sí, no, ya tienen un montón de construcciones. Mira, hay una sierra aquí. O sea, ya. ¿Una sierra? Sí, ya metieron un chorro de cosas en la. Acaba de salir la 4-1. La 14-1. Y y le están metiendo mucho a las aldeas, los aldeanos, los pillagers, Y no, sí está, está muy, muy chido. O sea, ya son como 20 casas aquí en la aldea. Más, yo creo. Oh, órale, se oye bien. Como, como pequeños pueblitos de Game of Thrones. Ándale, no lo he visto, pero supongo que sí. Y está, está muy chido, la neta. Regresen a Minecraft, amigos. Oye, tengo una duda. Algunos aldeanos te pedían esmeraldas para obtener cosas de ellos, pero ¿cómo, cómo generaban las esmeraldas? Ah, con mismos aldeanos o... Sí, con mismos aldeanos. Era, era como por trueque. Sí, era, sí, lo que hacías con ellos era trueque. Mira, hasta... No manches, hay un chorro de cosas. Aquí tienen como una chimenea. ¿En qué versión están? 14.1. Pero bueno, pues ojalá Huawei y le calle la boca a Estados Unidos. Es lo que realmente me gustaría ver. Y la neta estaría chido porque sería un tercer competidor en el mercado. Sí. Y para el mercado le conviene y es a todos nos conviene. Sí, la que haya competencia genera... es sano que haya una competencia, ¿no? Claro, como, como Sony, Microsoft, Nintendo. Y que ahora ya, o sea, ya pasó como de la competencia al... Ok, por eso mismo, porque el mercado evoluciona... Y ahora se busca la integración. Pero bueno, o sea, estamos hablando de ya de una industria que ya tiene muchísimo, muchos más años. Sí. Ah, pues, qué cosas, la neta. A ver, este, ¿qué onda con Chernobyl? Ah, bueno, amigos, aprovechando que estaba... Ah, pues mira, mira, Tito, no sé si tú sepas, pero es un lugar... En donde o pues sea, sí, ocurrió sí el desastre. Un desastre nuclear, lamentablemente pues las trazas de radioactividad quedaron muy altas, se destruyó todo, es inhabitable, probablemente hay animales mutantes ahí o algo, no lo sé, pero pues es muy triste, Tito, qué raro que no lo supieras. No, no, no, la miniserie de HBO. Ah, así es. Está fea. No, la miniserie de HBO que está llamando muchísimo la atención, de hecho aquí en América Latina nos llega una semana después, lamentablemente, o sea, aquí vamos ya en el segundo capítulo y en Estados Unidos ya va en el tercero. Este, aprovechando mi cuenta de HBO que estaba pagando por Game of Thrones, comencé a verla. Oye, y... ¿es meme de Walder Frey y Arya Stark? Sí, sí, sí, de, yo terminando con la suscripción de HBO. Uf. Pero no lo hagan, amigos, hay muchísimas cosas buenas que ver. O sea, si no tienen el dinero, pues sí, háganlo. Pero si pueden darse como el ojito, vale mucho la pena por las dos series que voy a hablar. Primero, Chernobyl, apenas van el segundo capítulo. Y es, no sé, me gusta mucho porque es como de esas... de esos eventos que cambiaron al mundo y que han sonado tanto y que te llaman la atención porque son temas... pues que te llaman la atención, por ejemplo, esto del que haya sido un accidente nuclear. Este, no sé ustedes, o sea, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, me llama muchísimo la atención lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, me llama muchísimo la atención las pruebas en el desierto de Arizona de que estaba haciendo Estados Unidos sobre las bombas nucleares y todo esto. Entonces, del arma HAARP que dice Pati Navidad. ¿Acaso eso es verdad? Sí. Que puede cambiar y afectar el clima, amigo. Sí, el cambio climático no existe. Ay, Pati Navidad, siéntate. Es el arma HAARP. Recoge tu toalla y siéntate. No seas grosero tampoco. Oye, eso es real. No, sí. No estoy diciendo. Grosero. No, no fue por ser feo. O sea, ay, sí fue por ser feo, sí. Perdón. Bueno, el punto es que me llama mucho la atención y el verlo hecho serie, no sé, como que lo estoy disfrutando mucho los dos capítulos que van. Es una serie que me tiene muy angustiado. O sea, cada que veo que toman una decisión, porque yo ya sé cómo terminó, pero cada que veo que toman una decisión es de, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? O hay unas personas así paseando, ay, mira qué bonito, se ve la luz del cielo ionizándose. Y es de, no, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse, por favor. ¿Sabes? O sea, no sé, me llama... Me gusta estar angustiado. O sea, en la vida real no, pero la angustia que me provoca la serie se me hace muy, muy padre. Entonces, está muy bien hecha. Stellan Skarsgård, que sale ahí en un papel que no parece él, porque está... Bueno, ya cuando lo ves y dices, ¡ay, sí es él! Pues ya sí, lo reconoces. Sí, es el de Mente Indomable. Ajá, exactamente. O sea, las actuaciones están muy bien hechas, la producción está increíble. No sé, realmente esta miniserie, yo siento que se va a llevar el Primetime Emmy y tal vez el Globo de Oro, por lo bien hecha que está. Y no sé, yo les recomiendo a todo el mundo que la vean. Si no tienen HBO, bájenla de su mercadito de confianza. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y por otro lado está Barry, que es una comedia de humor negro, que ya, de hecho, este domingo fue el fin de temporada de la segunda temporada, y es hecha por Bill Hader, que es un comediante famoso de Estados Unidos que sale por ahí en varias, no me acuerdo en cuándo salió, pero Bill Hader. ¿Bill Hader? Ajá. Bill Hader sale en Super Cool, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Es el policía! que va con Seth Rogen. Sí, sí, él. Y sale en Tropic Thunder también. Ah, Tropic Thunder, claro. También va a salir en It, capítulo 2. Sí, así es, con Chastain. Y bueno, él la escribe y produce y algunos capítulos los dirige y es el protagonista. La verdad, es una comedia muy bien hecha. Uno de mis personajes favoritos es Noho Hank, que es un checheno, que es de la mafia chechena, pero él no es malo, está muy cagado. Y no sé, o sea, Barry es un ex marín que cuando regresa le dan el propósito, un amigo lo rescata y le da el propósito de ser asesino en serie. Bueno, no asesino en serie, asesino a sueldo. Entonces lo manda a hacer misiones y en una de esas misiones llega a un taller de actuación y se empieza a enamorar de la actuación. Entonces él empieza a tener este dilema de ya no quiero ser asesino a sueldo, quiero ser un actor. Entonces es muy gracioso porque realmente no sabe actuar y tiene que encontrar dentro de sí mismo esas emociones para volverse un gran actor. Entonces la serie está muy divertida, muy bien llevada y muy, muy bien escrita, muy bien producida. Es un sí o sí, si tienes HBO es un sí o sí para verla. Oye, nada más viendo Bill Hader, Bill Hader es Andy Warhol en Hombres de Negro 3. Ah, claro, dice por ahí también Átomo que es Saturday Night Live, sí, ¿cierto? Uh-huh. Y dice, hablen de Maverick, de Vincent Barrivers. ¿Maverick de Top Gun? Pero ya hablamos de Maverick, ¿de Ford Maverick? ¿Cuál Maverick? Ahí ponos algún link o algo así, Vincent, para saber de qué estás hablando. Bueno, ¿es miniserie? ¿Por qué? ¿Cuántos capítulos son? Van a ser, si mal no recuerdo, creo que 5 o 6 capítulos y ya es todo lo que va a ser. O sea, no va a haber más temporadas. Y Barry, sí, ya va en la segunda temporada, ya acabó y esperamos la tercera. Entonces, es una temporada y de 5 episodios. Si no recuerdo si 5 o 6. Ok. Oye, que bueno, ahí está Chernobyl en lo que llega HBO, ¿no? Y digo, perdón, en lo que llega Watchmen y sí. Westworld, ¿no? Que es de lo fuertecito que se viene de para HBO. Que debo decir que estrenaron el teaser, el tráiler de Westworld, y cuando la empecé a ver, o sea, empecé a ver el tráiler, no te dice qué es, y dije, ah, mira, se ve interesante porque sale Aaron Paul, que es Jesse Pinkman de Breaking Bad. Todd, ajá. No, Jesse Pinkman, Todd es el malo. No, bueno, que sale Todd de BoJack. Ah, sí, tienes toda la razón. Y entonces va avanzando y dije, ah, mira, se ve interesante este tráiler, ¿de qué será? Y ya al final sale Dolores y sale Westworld y grité. Jules se enojó porque grité muy fuerte y me emocioné mucho y se enojó porque se asustó. Pero sí, amigos, vean Westworld. Joyita. ¿Van 2 temporadas o esta es la segunda? Esta es la... Ya, fue la segunda y esta va a ser la tercera. Lo que pasa con Westworld es que es de estas series que sale cada 2 años, prácticamente. como, ay, se me fue, como Sherlock. Ok. Algo así, o como Luther también, que salen muy espaciadas. Oye, ¿Luther sigue vigente? Sí, a ver, no me acuerdo si ya estrenaron la quinta o ya la van a estrenar, pero qué buena serie es Luther, ¿eh? Oh, la quitaron ya de va. Netflix. Sí. Fue muy sad. Idris Elba en The Office también, uff. Ah, ¿también sale en The Office? Sale en The Office. Oh, ya voy a ver The Office. Véala, para poder aquí echar los gags juntos. Sí, porque me siento solo diciendo parkour y que nadie me entiende. Y pues ya, amigos, esas fueron mis aportaciones de HBO. También no se pierdan Big Little Lies. Está increíble. Es la perfección hecha de televisión, así. Ok, muy bien. O sea, no voy a decir nada más porque es lo que es. Y aparte la segunda va a estar todavía mejor porque va a salir Meryl Streep. A ver, amigo, ahora sí el tema, el platillo fuerte de este podcast. A ver, dale. Pues resulta que el último domingo de la historia, se estrenó el capítulo final de esta saga basada en los libros de George R. R. Martin. La serie producida por HBO y creo que estaba como coproductor R. Martin, ¿no? Estaba hasta la quinta temporada, acuérdate, pero que tiene, a partir de ahí ya se salió. Pero tiene créditos, o sea, no como productor ejecutivo, sino como nada más como dando el visto bueno, según tengo entendido. O sea, sí tiene un crédito en esta serie. Sí, no, según yo al final ya, o sea, estas últimas temporadas ya el crédito que le dan es basado en las novelas de George R. R. Martin. Ok, bueno, sí, es hasta la quinta dijimos, ¿no? O cuarta. Hasta la quinta, según yo es hasta la quinta, pero podría estar equivocado. Uh-huh. Bueno, pues ¿por dónde empezar? El episodio duró 83 minutos, si no me equivoco. Vamos a empezar por aquí, amigo. Así, de buenas a primeras. De manera general, y ya después lo vamos desglosando un poco, ¿qué te pareció el final? O sea, ¿bueno o malo? Mira, o sea, retomando mis célebres palabras que había dicho hace un poco de rato, bueno, hace tiempo, el final es el final, o sea, con el hecho de que, o sea, no está muy desapegado lo que estamos viendo de la visión de la idea de R. Martin. El problema es lo apresurado que se siente, ¿no? O sea, entre mis quejas es que, toda la construcción, todo el tiempo que se toma para contar las cosas, por ejemplo, no vemos a Daenerys, si te fijas, creo que la historia de Daenerys se cruza hasta, me parece que es la sexta temporada. Ajá. O sea, creo que las primeras cinco temporadas Daenerys se la pasa en otro continente y... No, en la sexta es cuando ya por fin lleva con los barcos a Westeros. Así es, o sea, todo el tiempo que se tomó para la construcción del personaje, para contar todo y que de repente tan abruptamente se resuelva, yo creo que empatizo con algunos de los fans que se sienten así, ¿no? O sea, porque lo platicamos, creo que fuera del aire, ¿no? Me habías dicho que HBO les dio los 10 episodios y ellos no quisieron, o sea, que con 6 sí, estaban... Sí, se rumoreaba por ahí que HBO, o sea, los directivos de HBO les habían ofrecido desarrollar la historia en 10 episodios, o sea, tengan 10 episodios, aunque sean más largos y todo, pero para que desarrollen el final. Y ellos dijeron, no, ya con los 6 episodios que tenemos está bien. Sí, mira, se puede justificar de miles de formas, ¿no? Al decir que es que ya no queríamos otra temporada porque los actores cobraban más, ya querían... Porque costaba mucho cerca de episodios, o sea, sí, a lo mejor también va por ahí, o sea, de que ya era muy caro hacer, por ejemplo, todo lo de los FX, bueno, efectos especiales y todo eso, o sea, la verdad es que el nivel de producción de Game of Thrones y de cada uno de los capítulos, por más malos que hayan estado... Sí, pues es brutal, o sea, es increíble. Mira, el tercero, que es La Larga Noche, o sea, para mí es como un... O sea, es como el... O sea, wow, es la batalla que estábamos esperando, ¿no? O sea, es por fin los White Walkers por fin llegaron a Winterfell, ¿no? O sea, fue como de wow, o sea, se tomaron 7 temporadas para poder ver esta batalla y lo estaba disfrutando, ¿no? O sea, ahí sentí el primer corte así abrupto con el desenlace del episodio, que no lo quiero comentar por si... para no dar el spoiler, pero fue como... ¡Da el perro spoiler! Bueno, o sea, para mí todo empieza con la muerte del Rey de la Noche, ¿no? Ahí como que sentí lo anticlimático del capítulo, ¿no? Fue como, o sea, sí, wow, sí, sí... Por ahí leí que lo llamaban el Arya Ex Machina. Ajá. Sí, sí, sí, Y que también otra de las quejas, o sea, desmenuzando un poco... Oye, que también, perdón que te interrumpa, pero hablando del episodio 3, nosotros aquí no estábamos tan descontentos. No, o sea, yo para el episodio... Mira, el primer episodio lo entiendo, fue como un... Ok, te están diciendo dónde están todos. O sea, como te están contando como... funciona como resumen y al mismo tiempo te va contando lo que está pasando, ¿no? Sí. El segundo, pues yo esperaba un poco más de acción, que es el A Knight of the Seven Kingdoms, ¿no? O sea, es como la paz antes de la tormenta. De la tormenta. El tercero que fue... Ajá, ese me gusta mucho por precisamente cómo te desarrollan a los personajes a través del contexto, que es la espera de la larga noche, ¿no? Siento que eso está chido, o sea, porque nos mete en las diferentes cabezas de los protagonistas y, o sea, la tensión que ellos sienten al esperar la muerte, o sea, que ya viene la muerte, nosotros también la sentimos. Pero bueno. Sí, o sea, la temporada empieza muy bien, o sea, por ejemplo, tú, si tú ves en IMDb, ¿cómo se llama? Me parece que el mejor rankeado es el primer episodio, ¿no? Creo que tiene 8.1. 8 punto y algo. 8 punto, o sea, está bastante bien posicionado. Contrastando con el último, que me parece que es el más bajo, seguido por The Bells, ¿no? Sí. Pero bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, yo pienso que hubiera funcionado bien 10 episodios. O sea, igual de una hora. Pero te tomas, el problema es, o sea, te tomas el tiempo para contar las cosas, ¿no? Aquí se siente como, digamos que ya tenían las aristas de este cubo, pero no tenían bien pulido las caras de este cubo, ¿me explico? Claro, sí, o sea, ya tenían las guías, pero no las caras, o sea... Sí, o sea... Por ahí me dijiste que ya habías leído, leímos un artículo que hablaba el por qué las últimas temporadas de Game of Thrones no se sienten tan bien como las primeras, sí. Siendo que las primeras están totalmente basadas en la obra de George R. R. Martin, tienen una base literaria muy sólida, que es de donde sacan toda la información, y estas primeras temporadas, igual que los libros, se desarrollan a través de un enfoque totalmente sociológico, cómo el contexto moldea las decisiones de cada uno de los personajes. Cuando se acaba el material, los escritores empiezan a construir por su cuenta, pero ya no basados en el contexto, sino en los personajes y en las decisiones psicológicas de cada uno y cómo los afectan a ellos. Exacto. Lo que hace que se haga más parecido a una producción hollywoodense, que es ahí donde ya empezamos a ver muchísimo más los chistes, muchísimo más el fanservice, muchísimo más el ver la acción por la acción y no porque nos lleve a algún lugar. Exactamente, o sea, fíjate que el episodio final se sintió ya como el cierre de la telenovela de las 8 estelar. Bueno, no de las 8, no, de las 10. 9. ¿No? Estelar. Ándale, sí. 10 o 9, uno de esos. Entonces se sintió más como eso, ¿no? O sea, había una imagen que decía Televisa presenta, salía John y Danny, ¿no? Y decía, es su tía, él está enamorado. Y es su reina, y no sé qué. Y se burla, pero es cierto, ¿no? O sea, y yo creo que las primeras 4 o 5 temporadas de Game of Thrones valen la pena por el lo político que... Porque digamos que Westeros es un personaje más, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hablando más sobre esto, también este mismo artículo explicaba que justamente por eso ya no mataban a los personajes principales. cómo batallamos para que se muriera un personaje principal hasta la octava temporada. Sí, que de hecho empiezan las muertes pesadas hasta el tercer episodio, ¿no? Sí. O sea, ya muerto, por ejemplo, o sea, ya ves a un Jorah Mormont hasta el tercer episodio, ¿no? Ah, y fíjate, o sea, del primer episodio lo entendí, dije, ok, es como el prólogo. Pero ya que para el segundo no pasara, no hubiera acción, a mí me preocupaba porque era como... Yo antes de ver el tercer episodio, yo pensaba que, bueno, o sea, la batalla debe de durar por lo menos unos 3 episodios, ¿no? O sea, no va a ser cualquier cosa. Claro, fíjate que a mí no me preocupaba tanto eso porque siento que a veces los episodios cuando no tienen como acción o que carecen de la violencia o de algo así, por lo general a veces tienen mucho más que decir. Por ejemplo, de la séptima temporada, si puedo rescatar uno de los episodios, es el tercero, donde no realmente no pasa nada de acción ni nada, pero en su guión cierran... y utilizan muchísimos recursos del pasado, o sea, de los episodios viejos, uh-huh, para darle como cierta redondez a los personajes. Y eso me gustó mucho. Es, yo creo que el capítulo que más me gusta de la séptima temporada, justamente por eso, porque hacen un desarrollo de los personajes muy bueno. Ya los demás son capítulos que sí me gustaron, obviamente, porque pues son cuando van a pelear a más allá del muro y van a sacar un white para poder llevárselo a Cersei, cosas así. Pero bueno, o sea, por eso te digo, a mí no me preocupaba tanto que no hubiera, porque yo esperaba eso, o sea, esperaba que hubiera un gran desarrollo ahí. Ok, cosa que nos quedó a deber, ¿no? También, ¿qué más? No me gustó el desenlace de algunos personajes. Digamos que bueno, otra cosa antes de hablar del desarrollo del desenlace de los personajes, me gustaría hablar sobre, o sea, no es posible que, ¿viste lo de la botella de agua? Sí, y ese es uno de muchos errores, amigo, la verdad este capítulo estuvo igual escrito con el culo. O sea, hablábamos tú y yo el episodio pasado de que, bueno, hay cositas que se pueden corregir muy sutilmente, ¿no? O sea, por ejemplo, no mates al dragón con un Deus Ex Machina y mátalo para que sirva de pretexto para que Daenerys quiera venganza Sí, también lo que te estaba platicando de respecto a los comentarios que hicimos, que realmente la decisión de quemar todo ya la había hecho Daenerys. Exacto, pero en pantalla nunca ves la catarsis. Exactamente, o sea, lo hacen de manera tan sutil que pasa desapercibida y realmente, ¿cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas personas se dieron cuenta? Muy, muy pocas. Y eso no te sirve para apoyar tu argumento. Claro, exactamente. O sea, si quieres contar algo narrativamente nomás porque sí, pues estás perdido, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Sí, o sea... ¿En qué momento te diste cuenta que había algo mal con esta temporada? En el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo fue como el golpe de realidad y entonces todo lo del tercer capítulo que no acabé tan disgustado, como que cobró más fuerza, ¿sabes? O sea, como que se hizo más pesado y fue como que, ok, entonces, o sea, realmente hay un problema aquí. ¿Cómo se llama el octavo? El cuarto capítulo. El cuarto se llama El último de los Stark. Ah, ok, ok. Ah, ya. Bueno, ya. Los últimos de los Stark. Sí, es donde Missandei, ¿no? Sí, y también cuando les dice el secreto a su familia y eso. También, ¿sabes qué? En esta temporada sentí los chistes más fuera de lugar. Sí, hablando, o sea, un poquito. Chistes menos chistosos. Antes de llegar a eso de los chistes, porque también quiero hablar mucho de eso, no mucho, pero sí quiero hablar de eso, siento que la edición estuvo muy descuidada, siento que, o sea, sí tiene escenas increíbles, por ejemplo, cuando llega Daenerys después de, cuando llega y baja del dragón y sale caminando y se ven las alas del dragón extendidas. Uh-huh. Ah, ese es gran escena. Sí, gran fotografía, o sea, increíble, o sea, lo que te provoca es sublime. Pero en el episodio anterior también que va el dragón a ras del agua. Ajá, sí. sobre King's Landing. Sí, la fotografía, o sea, mira, la adaptación sin... la adaptación, la fotografía y el vestuario y todo, y la producción me parece increíble. O sea, eso sí, no le pongo ni un pero. Sí, pero ¿recuerdas que una escena antes sale John y ve a Torgonudo y le dice, oye, Torgonudo, no los mates, ya están rendidos, ya no pueden hacer? Y dice, no, son cosas de la reina. Y hay como un momento de fricción muy dura ahí. Y dice, a huevo, estos vatos se van a agarrar a golpes y van a tener una pelea súper épica. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Ok, ahí no hay tanto problema, porque luego John se va porque va a hablar con Daenerys. John cruza la plaza, se me fue la explanada, y empieza a subir las escaleras. Y cuando sube las escaleras hasta lo más alto, ¿quién está ahí, amigo? El dragón, de hecho, hay una... No, al lado. Está Torgonudo. Torgonudo. Uy, ya está, le dice Torgonudo. Está Torgonudo, justamente cuando una escena antes lo habíamos visto que se queda atrás de Jon. Ah, ya, o sea, el error de continuidad. Exactamente, error de continuidad. Antes de esto quiero decir que es muy sublime la escena donde Tyrion encuentra a Jaime y a Cersei. Eso se me hizo como un momento muy lindo. Pero bueno. O sea, oye, pero es básicamente Tyrion dándose cuenta que es el último Lannister. Sí, el último Lannister, y pues, o sea, realmente sí quería a su hermano, y sí, aunque su hermana era bien mala, pues era su hermana, y de alguna forma aún tenía algo de cariño por ella. Y sí, esa escena es muy linda justamente por eso, porque, o sea, Tyrion es el más alto de los Lannister en ese momento. Claro, y su hermano, bueno, a Jaime siempre lo quiso, ¿no? Creo que, no me acuerdo si el personaje dice, tú eres como no, todo, ¿no? O sea, tú eres sí, mi todo, algo así. Sí, tú eras mi todo, sí, porque tú eres el único que no me trataste como un monstruo, o sea. Sí. Sí, y recordemos que Jaime es el que lo saca de la cárcel, luego él lo saca a Jaime. Eso me gustó, que le devuelve el favor. Sí, o sea, ellos dos siempre trataron como de procurarse. Ya que Cersei estaba loca, pues sí estaba loca. Pero bueno, o sea, esa escena. Pero sí tenemos como esos errores que sí, no puede ser que, o sea, ni en el último capítulo se salve. Sí, ahora volviendo a los errores. No quiero satanizar esta temporada por eso. O sea, creo que en la cuarta o quinta se ve una camioneta. Pero no eran tan seguidos, ¿sabes? O sea... había cositas así. Sí, pero no era común, o sea, no era de que en cada capítulo encontrabas algo. Exacto, o sea, la producción estaba muy, muy bien cuidada. Oye, sí. Pues ya pasando a lo que sigue, me gustó este diálogo que tiene Jon con Tyrion, donde también hace como guiños a cosas del pasado, como que le dice, el amor es la muerte del deber, y cosas así, y hace que te caiga un poquito más mal Jon Snow, porque dice, este vato está bien tonto. Es que, claro, es que es justo eso, ¿no? O sea, fuera de lo que hizo en las temporadas pasadas, en esta temporada, bueno, y a excepción al último capítulo, Jon Snow no hace mucho, ¿no? O sea, pareciera que Arya tiene el arco de Jon. Y aparte, eso es otra cosa. Arya llegó hasta allá, para empezar, olvidémonos del caballo. El caballo, exacto, no existe, el caballo, exacto, desaparece. O sea, fíjate, eso es donde vuelvo y digo, oye, entonces no era necesario mostrar el caballo. O sea, si no va a aportar a la narrativa, está de más. Exactamente, o sea, neta, qué asco el caballo ahora, porque no tiene sentido. Qué asco el perro caballo. Sí, o sea, porque ni siquiera llega caballo, ni siquiera hay continuidad, ni siquiera es... Y entonces dices, ok, Arya va y va a ir a matar, y a lo mejor los encuentra Torgonudo, y ahí es donde se encuentran y empiezan a pelear y todo, y Arya va a tratar de matar a Daenerys o algo así. Empiezas a imaginar cosas y dices, sí, podría ser así, para que nada más llegue y le dice, ay, Jon, cuidado, porque yo conozco a los asesinos y reconozco una cuando la veo. Y bueno, ya me voy. Ajá, exacto, ¿no? O sea, exacto, ¿qué pedo con eso? O sea, fue como un... O sea, Arya le bajó muchísimo de huevos, ¿no? O sea, muchísimo para en los últimos dos capítulos. O sea, no sé si porque ya con lo del tercer capítulo tenía, o sea, bastaba. Y es que la cosa... no es como que... Uno piensa que a lo mejor te van a sorprender, pero te sorprenden para mal. O sea, realmente lo construyen y al final lo tiran. Y dicen, ah, no, no era para nada, la verdad. Lo hicimos porque teníamos presupuesto para tener ahí un pinche caballo con dos chidas. Exactamente. Ahora, aquí estaba viendo errores famosos de las películas. Hay uno en Troya. Y no sé si el del Señor de los Anillos es real, de que a Gandalf se le ve el reloj. ¿Es verdad o es falso? Ah, no sé, amigo, no he visto eso. Ah, ¿no has visto el Señor de los Anillos? ¿Cómo? Pero me visto no he visto no este error. No te creas. Bueno, el punto es, sí, hay cosas como que pareciera como obra de jardín de niños, ¿no? Como de, sí, John, yo conozco a un asesino cuando lo veo. Bueno, bye, y ya sale la escena, ¿no? Que, bueno, a pesar de todo esto, y llegamos a la escena de Dany en el trono haciendo remembranza de lo que fue la escena en la casa de los Eternos, de la visión que tuvo Daenerys, y en este momento, cuando llega al trono, sí toca el trono, ¿sabes? O sea, que en la visión no lo hace. Y recordemos que en la visión, antes de tocar el trono, algo llama su atención, sale por la puerta, que es la de la Guardia de la Noche. Uh-huh. ¿De Castle Black? Sí, ¿no? Bueno, la puerta, sí, la puerta de Castle Black, y sale y encuentra a... No, pero de Casterly Rock, ¿no? No. En la visión de la Casa de los Eternos. Ah, pero... O sea, acuérdate que cuando no toca el trono, se regresa, y cuando sale por la puerta, es la puerta de Castle Black, y sale a las tierras más allá, las del norte. Claro, sí, ya te entendí. Ajá. Y luego llega a la casa, a la cabaña donde está su esposo, ¿cómo se llama? Khal Drogo, y su bebé. O sea, realmente sí se cumplió, porque nunca llega a tomar el trono, nunca llega a sentarse. O sea, sí lo toca y lo tiene ahí, estuvo a nada. Sí. Y después de eso, pues muere y se encuentra pues con su familia. Pero bueno, hablemos de la muerte. A mí, en lo personal, sí me gustó el final que tuvo Daenerys. Sí, o sea, no podría decir que predecible, pero sí es lo que yo también esperaba para ella, ¿no? Una reina que se vuelve loca de poder y cae por su propio peso, ¿no? Lo que no me gustó fue el desarrollo, o sea, lo abrupto que se siente, ¿no? A mí... O sea, es como frenar en seco, así, muy... Sí, me sorprendió que sí lo hiciera Jon, porque como que toda la maldita temporada lo hicieron justamente para eso, para que... She's my queen. She's my queen. Uf, gran voz, pero... Sí. Pero fíjate que súper acartonada la muerte, el beso, no me hizo sentir nada, o sea, de Kit Harington es... Pues es que Kit Harington y Emilia Clarke no tienen mucha química en pantalla, hay que decirlo, hay que ser honestos. Pero no, pero, siento, o sea, sí, lo sentí súper poco creíble, o sea, súper... Siento que fue un buen final y fue una escena... Para ella, o sea, para el personaje. Exactamente, o sea, en ese momento cuando le dice, ¿y qué hay de los otros? Los otros que crean saber lo que es bueno. Y le dice, ellos no tendrán la oportunidad de elegir. Entonces ahí es cuando John dice, ok, sí, esta morra ya se piró. Entonces, justo cuando le dice, you will always be my queen, y la abraza, dije, este vato está bien idiota, ya, y ya me imaginé como el final así de que realmente se quedan a gobernar juntos, y ese sí hubiera sido como un super final super agrio y así, porque es como a huevo triunfó el mal, y what, pero luego la mata y fue como, ah, ok, sí la mató, y ya en los ojos de Daenerys hay como esta mezcla de gracias por sacarme de esta locura, y al mismo tiempo como demonios, estuve tan cerca, ¿no? Ajá, sí, le pasó como a Don Gato, que ya tiene el cheque de $1,000,000 y se le lo pierde, ¿no? O se le rompe. Le pasó como al mapachito que echa su algodón en el agua. Ajá, o sea, fíjate que, o sea, sí, o sea, el digamos que en muerte esta temporada se fueron muy conservadores. O sea, por lo menos la de Cersei y Daenerys, yo esperaba algo más. Más. O sea, por ejemplo, nunca ves a Cersei muerta en el episodio 5, ¿no? O sea, ya la ves hasta ese. Sí, sí, sí. O sea, no es como que. Ah, por ejemplo. O sea, cuando en la escena de Shame de la quinta temporada. Uh-huh. O sea, es un personaje que te cae mal y querías eso, pero al mismo tiempo dices, ah, qué pasados de lanza, ¿no? Y aquí fue sí. fue como un, ay, abrázame, hermanito, y pum, y ya. ¿Vale? Sí. Ahora, con la muerte de Jon y Daenerys, o sea, vemos solamente el hilo de sangre que corre por su boca, pero fuera de eso, nada más, ¿no? O sea, uh-huh. Digo, o sea, sí, a lo mejor no tienes el guión, pero digo, la muy unas secuencias muy muy conservadoras. Si acaso lo más violento de la temporada podría ser la montaña encajándole los ojos al perro y la matanza de los soldados Lannister. O sea, que me dices de esas escenas salen las manos y las cabezas voladas, estuvo muy chida. Pero bueno, pasando un poquito a lo de Drogon, o sea, que llega, o sea, siente que se muere Daenerys, llega y ve a Jon. En ese momento, cuando Jon siente que va a morir y simplemente lo acepta, no sé si viste eso. Sí, como que incluso se agacha, ¿no? Sí, esto es como, hazlo, estoy preparado, hazlo, mátame, ya no tengo razón para seguir viviendo. O sea, ya. Sí, ese es mi problema con el desenlace de Jon. O sea, que. Porque mira, lo platicábamos, por ejemplo, Beric Dondarrion. O sea, revivía por algo, o sea, tenía un propósito en su vida, ¿no? Cumplió el propósito y murió. Claro, ajá. Y yo aquí con Jon siento como, a ver, o sea, yo en lo personal decía, bueno, es que tiene una razón para estar vivo. Sí, a lo mejor matar a Daenerys, y si quieres que se desmaye como Melisandre, o que se lo coma el dragón, o no sé, pero sí fue como o sea, ¿y por qué sigues vivo, Jon? O sea, ¡muérete! O sea, si tienes un propósito en la vida después de Game of Thrones, pues ¿qué sentido tiene, no? Sí entiendo tu molestia, porque ajá. Tú esperabas que cumpliera su propósito y pues ahora sí que la muerte se cobrara, ¿no? Sí, yo creo que merecía más una muerte digna que verlo donde empezaste, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, digamos que sales de casa de tus padres, no sé, 10 años, 8 años, y de repente regresas y terminas en el mismo lugar que empezaste, ¿sabes? Sí, y de hecho creo que va por ahí el final triste de Jon Snow, ¿sabes? Porque es justamente eso que mencionaba, o sea, él ya estaba preparado para morir, ya no tenía más que hacer, o sea, ¿qué más podía hacer? Uh-huh. Incluso sería, me hubiera gustado que fuera el dragón mismo, ¿no? O sea, y es que Jon siento que eso se hace bien, o sea, va mucho con el personaje de Jon, de que es una persona muy honorable y así, entonces es tan honorable que no se quitaría la vida por un capricho egoísta. Exacto. Pero ahora, si la muerte le iba a llevar, él le daba la bienvenida. Ahora, yo siento que se fue muy light en el sentido de que es un final de cierta forma correcto. O sea, y falta tragedia en el final, ¿sabes? O sea, no es como cuando terminas de ver La Boda Roja, por ejemplo. Sí. O sea, siento que el granito de arena que quisieron meter ahí de tragedia, pues fue por fin la muerte de Daenerys. Uh-huh. Pero que era como. Incluso hasta no tiene tanto peso, no sé. Sí, o sea, es que es eso, o sea, se siente como muy fugaz, o sea, como que realmente, como un sueño lejano. ¿O sabes qué? Algo como Raditz y Goku, o sea, que se sacrifican los dos. Bueno, que Goku se sacrifica. O sea, como, ¿sabes? O sea, yo trato de pensar en otras formas, a lo mejor de que Jon quisiera ir a reclamarle a Daenerys y Daenerys estuviera ya totalmente loca y Torgonudo defendiéndola y entonces se librara la batalla final entre Daenerys y... También, Torgonudo y Jon hubiera sido una batalla interesante. Entre Torgonudo, sí, exactamente. Sí, o sea, incluso, o sea, pero digamos que John es más, bueno, eso ya son chaquetas mentales mías, pero okay, que John le gane en combate y esté medio mal herido. Y no sé, o sea, que... Y que al ver que Daenerys está lista para destruir todo, él tome la decisión y vaya a matarla o algo así. Algo más coherente, ¿no? Podría ser algo así, exactamente. Pero bueno, o sea, lo que también me gustó fue que Drogon destruyera el trono, porque destruye como el símbolo. Es básicamente rompe la rueda, ¿no? O sea, es lo que quería Daenerys, pero... Pero sigue habiendo un rey, amigo, o sea... Ah, no, claro, pedo? O sea, hay, bueno, un rey, pero ya elegido, ¿no? Bueno, el punto es, yo me quedé como de qué pedo, o sea, si eres un dragón, o sea, sí, tu madre acaba de morir, y qué más un trono que nunca habías visto, o sea, también lo siento un poco de Deus Ex Machina. Claro, o sea, es como precisamente el trono, ¿no? La explicación que yo te decía de que pues los dragones son muy inteligentes y así, pero en la serie, dime tú, ¿cuándo nos habían expresado que los dragones eran así de inteligentes? Nos habían enseñado que eran como animales que responden a sus instintos y que pueden ser obedientes como lo podría ser un perro o un animal entrenado. Eso nos lo han enseñado, pero aquí de repente empiezan a hacernos saber que, ay, no, es que sí son bien inteligentes, y Drogon ya sabía, carnal, de que eran bien, el trono es el verdadero culpable. Y es que la Daenerys le dijo, es que si me muero, carnal, quemas el trono, ¿para que nadie se lo quiere? Ándale, algo así. Pues no, ¿verdad? O sea, entonces, también, por ejemplo, lo de que se llevaran el cuerpo de Daenerys, ¿no? Se lo lleva el dragón. A mí sí me gustó. A mí me pareció sublime esa escena, porque es, me la llevo y no va a haber funerales, no va a haber nada más, me la voy a llevar a la tierra de donde somos. Y también en guión facilita terminar, porque te evitas la escena del funeral. No sé, es que yo siento que fue algo por eso, o sea, es como de, ¿y qué hacemos para evitar el funeral de Daenerys? Que se la lleve Drogon. Sí, sí, nos ahorramos el tiempo en esta escena, carnal. Pero bueno, mira, hasta esa escena donde se pone en negro, me gustó el final. La verdad es que sí me gustó eso que vi. Pero a partir de ahí es donde todo empieza a estar bien feo y culero. Sí, espera, antes de llegar allá, también lo que yo siento, me hubiera gustado también que cuestionaran a John desde la séptima temporada o desde tiempo, o sea, para que... Porque se siente como de, oye, carnal, aguas con ella porque es medio traicionera y este güey sigue el impulso, ¿no? Sino que hubiera una construcción de John desconfiando de Daenerys, ¿no? Claro, porque, que lo vemos hasta el quinto capítulo de esta temporada cuando quema a Varys, y entonces ahora sí es como, ¡ay, sí es cierto! Exacto, y donde se siente forzado es como, ¡ay, o sea, nada más porque te dijeron dos, tres veces ya vas y la matas! O sea, es sí. Como por eso yo hubiera que tuviera diálogos, ¿no? Oye, ¿por qué quemaste? Exacto, no sé. O sea, que viéramos a través, podría ser a través de la relación de Daenerys y Jon, o de las decisiones de Daenerys, donde estuviera Jon presente, que esa locura se hacía presente. Y que hubiera más conflicto y desacuerdo, o sea, en las formas de pensar distintas, porque simplemente es como, it's my queen. Ajá. Y yo haré lo que sea por my queen, y luego harían... O sea, incluso si le hace un favor, no, ni siquiera se siente como eso. O sea, se siente como un... Incluso, ¿sabes qué muerte me dolió más? La de Ned matando a princesa, ¿se llama? La duquesa, ¿no? Lady. ¿Cómo se llama? Ajá, bueno, sacrificando a Lobo Guargo, se siente más natural que la misma... muerte de Daenerys por Jon, ¿no? Pero bueno, la escena torna en negro, regresa, cambia a Tyrion, y es ahí donde me decías que se empieza a poner feo. Todo está bien feo, amigo. O sea, bueno. ahí va uno de mis más grandes ranteos y quejas. ¿Por qué, maldita sea, no mataron a Jon? O sea, si les matan a la reina, si les matan a la líder, si les matan a la persona que los liberó, que les dio un propósito, que les dio todo, ¿por qué no matan a John? ¿Por qué lo dejan vivo y lo encierran? Sí, ándale, aparte, exactamente. ¿Por qué? Si son eunucos. ¿Sabes qué estaba esperando yo cuando vemos a John de frente, que el dragón no lo mató? Yo esperaba que Torgonudo llegara por detrás y le encajara la lanza como a Ned. Sí. O sea, es que no tiene sentido que no lo hagan. Sí, o sea no tiene sentido. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir? O sea, ya no tienen reina. Son eunucos. ¿Para qué quieren tierras? Sí, o sea, ¿para qué quieren tener terrenos si no van a tener descendencia en ese mundo? O sea, no tiene sentido. ¿Para qué lo dejan vivo? Lo hubieran matado. Que de hecho, por motivos de guión. Torgonudo regresa a Naz, ¿no? Donde quería estar con Melisandre, con Missandei. Sí, y eso está bonito, sí está bonito, pero está basado en una tontería. Sí. Iba a decir otra palabra, pero me estoy... ¿Sí? No, está bien, dilo. No, ya dije muchas al principio de este episodio. Ok, pero sí, es eso, y, o sea, ese es parte del descontento, ¿no? O sea, digamos, si toda la... Es como decir, si de la primera a la séptima temporada es subir escaleras. Esto es una resbaladilla de tres metros, ¿sabes? O sea, imagínate que subes 1000 escalones y bajas una resbaladilla de 3 metros. Y pendiente de 90 grados. Ajá. Es justo eso. Oye, y luego en esta misma escena, los chistes, amigo. Chistes. Sí, súper fuera de lugar. O sea, ¿por qué? O sea, no es necesario. No quiero oír chistes en este episodio. No quiero. Y sobre todo porque es el capítulo más solemne y serio, ¿no? O sea, es como el más... Es el desenlace que... Yo me quedé con ese mal sabor de boca porque, no te digo, no lo sentí trágico, lo sentí como... O sea, casi le faltó poner y vivieron felices para siempre. Sí. Y... Es que, no sé, los chistes, o sea, el de la democracia, cuando dijo eso Sam... Me reí fuertísimo y yo les dije, ¿por qué te ríes? Y justo cuando dice, ¿por qué te ríes? Se empieza a reír el gordo del capítulo, ¿sabes? Entonces es como, pues, aparte de que ya lo había visto como gente que hace videos de Game of Thrones burlándose y diciendo, y ahora solo falta que termine nadie se quede en el trono e instauren la democracia en Poniente, ¿no? Uh-huh. Y pasó justamente eso. Tratan de poner una especie de democracia, pero basada nada más en los líderes de las casas y de las tierras. Exacto. Es por eso que el final no se siente tan poderoso. O sea, por ejemplo, si el momento estelar hubiera sido la muerte... Bueno, hubiera sido la muerte de Daenerys por Jon, incluso hasta un corte con créditos te hubiera aceptado. Oye, ¿y qué me dices de Bran, amigo? Es como el primer destino que vemos, ¿no? O sea... Bran, fíjate que días antes había visto en una página que hablaba de que, no sé si por las filtraciones, pero hablaba de que él era el favorito de las apuestas para ser el rey de Westeros. Sí, yo había visto un video que justamente hablaba de por qué Bran podría ser el rey. Y todo lo que dijo ese video... Es lo que dice Tyrion. Uh-huh. Ahora fíjate que no sé si los escritores sabían esto y... Dejemos eso de lado, pero es como un... eso sí es circular, ¿no? O sea, sí es, ok, el muchachito que piensas que no va a vivir más de los primeros 3 capítulos se convierte en el rey. Pero hay cosas que no son congruentemente circulares, ¿no? O sea, hay cosas que no se mantienen, no son constantes, o sea, aparte, hay una curva ni siquiera paulatina, o sea, es como te construyo de golpe. Ajá. Oye, ajá. ¿Qué me dices de Tyrion diciendo? No hay nada más poderoso que las historias, no hay nada que una más a la gente que las historias. ¿Y qué historia es mejor que la de Bran el Roto? Y es como la de Jon. ¿La de Sansa? Sí. ¿La de Arya? Sí. ¿What? Señor, ¿qué está diciendo? Y lo justifica como de por qué mi hermano, ¿no? Él ni siquiera quiere ser rey. Y dice, porque no tendrá descendencia y no... O sea, y no nos molestarán sus hijos, ¿no? O sea, básicamente. Ajá, y que eso va a estar chido, que porque es romper la rueda. Sí. O sea, por ese lado dices, bueno, ok, pero qué tontería si todas las temporadas anteriores te vienen construyendo de que Bran no es un hombre, porque no es, ya es una entidad. De hecho, si lo recuerdan, mística, poderosa del universo. Que Bran, el... Bran no está durante toda la quinta temporada. O la cuarta. No, creo que la, es la quinta. La cuarta, es la cuarta, ¿no? Sí, no, no aparece. No aparece en una de las dos, no estoy seguro. Ah, sí, es la quinta, me parece. Sí, es la quinta. Ajá, porque Ah, no, es en la sexta donde encuentran al... Sí, al One-Eyed Raven. Digo, Three-Eyed Raven. Así es. Pero... O sea, ajá, es que sí, justo eso, o sea, está construido para que digas, no, Bran está más allá del bien y el mal, ¿no? Claro, y se queda en el norte cuidando y siendo la memoria de los hombres. Ese es su final. Exactamente, o sea, se queda así como, yo esperaba verlo en el árbol, ¿sabes? O sea, como enraizado. Sí, o sea, aparte el problema es que los escritores le tratan de dar mucho peso durante el desarrollo de la temporada, que al final dicen, pues es que ya le dimos mucho peso, ni modo que no haga nada. O sea, porque sí tiene parte importante, sí, obviamente, sí. Pero no sé, o sea, siento que fue una sacada de la manga y de ponerlo él como rey fue como, ¡ay, esto es lo que más va a sorprender a todos! ¿Sabes? Que es una tontería, porque Bran es el cuervo de los tres ojos. Y claro, sí le puede servir para gobernar y lo que quieras, pero es que él va más allá de eso. Él tiene otra función en el mundo. También, otra escena también fuera de lugar es a Tyrion acomodando las sillitas. O sea, acabamos de ver la muerte de Daenerys y de repente me pones a Tyrion acomodando sillitas. Y más chistes. Ajá, y es como de... Ah, y luego cuando... El único que sí está chido es el de Ser Davos cuando le corrige la gramática a Bron. Porque recordemos que Ser Davos... Sí, lo enseñó a leer esta... La niña. Sí, la que tenía Soria Gris. Ay, la hija de Stannis, que olvidé su nombre. Sí, yo también como me acuerdo, pero... O sea, él era un analfabeto y en eso termina. O sea, realmente corrigiéndole a alguien más. Es que justo eso, o sea, ve esa muerte de la hija de Stannis, de la quinta temporada, o sea, aquí en ningún momento tenemos una muerte así de fuerte. Sí, ¿no? O sea, ve esa crudeza. Te digo, o sea, le faltó, a mi opinión, los guionistas se fueron leve, o sea, con las muertes, o sea, fue como de... Pues es que lo hicieron totalmente como si hubieran hecho Wolverine Origins, amigos, sí, así. Es que es lo más, ahorita que me dices que eran los guionistas de Wolverine Origins, entiendo muchas cosas, ¿sabes? O sea, es como, pues sí está bien pitera Wolverine Origins, ¿qué quieres que te diga? Por donde la veas, ¿no? Oye, entonces, no sé, Bron, es que mira, me cagó verlo ahí. Están muy buenos adaptando al material fuente. Claro. No son tan buenos contando una historia. Así es. Eso es, en eso estamos... Más que de acuerdo. Ahora ya nada más les falta Star Wars y que hagan algo de Batman para que ya maten todo lo que me gusta. Entonces, imagínate el guión de de estos señores de Batman. Oye, van por ahí caminando, pasando a través de las sagas, descargando las sagas. Sí, o sea, van... ¿Ubicaste este meme de la muerte con una voz tocando en las puertas? Sí. Y decía el final de Dexter, el final de Lost, y salía el final de Game of Thrones, ¿no? Que estaba tocando la puerta de Game of Thrones. Claro. Es muy amargo el final, ¿no? O sea, una serie por que está basado en hombres de gigantes, no merece acabar con la cabecita de un... O sea, imagínate un cuerpo bien mamado y una cabecita, ¿no? Así la siento la serie. O un cuerpo bien mamado y unas piernitas. Ándale, o sea, vas al gym, pero invita a las piernas porque... O un cuerpo bien mamado y un pito pequeño. Yo iba a decir un Ferrari con una máquina... Con un motor de bochito. Motor de bochito, pero Oye, Tito. Se entiende el punto, mando. Fíjate, me gusta. No me gustó lo de Bran. Estoy en cierta forma en descontento con lo de Sam. A mí sí me gustó ver a Sam ya siendo un maester. A mí no me hubiera gustado. Nada más una cosa: ¿los maesters sí pueden coger? No, amigo, o sea, se supone que no. Bueno, es que también hay que pedo, ¿no? ¿Qué pasó con Gilly y el pequeño Sam? Pues ahí andan con él. Pero bueno, o sea, el pedo es que a lo mejor a mí me hubiera gustado que él, una escena final de él en la citadela, siguiéndose desarrollando, siguiendo aprendiendo, convirtiéndose es que, en un gran maestro. O sea, es que justo eso ese también es mi conflicto con la escena final, o sea, te muestran nada más, y así terminó Sansa, así terminó Arya, así terminó Jon y así terminó Bran. A mí me gusta, por ejemplo, el final de Sansa, o sea, está chido. Sí, a mí también, porque muchos me la criticaban que vieja pendeja y que no hace nada y pum, ahí está Lady Winterfell. Pero logró la independencia de Winterfell. Eso estuvo chido. O sea, que ahí hay otra tontería. Y que se le puso al pedo a Daenerys, man. Ahí hay otra tontería, amigo. ¿Por qué si Sansa pide la independencia del norte, por qué las Islas del Hierro no piden su independencia? ¿Por qué Dorne no piden la independencia cuando sabemos que ellos ya habían, se le habían levantado antes en oposición del reino? O sea, uh-huh. Ellos ahora, no querían ser parte ya del reino y ahora no dice nada. Ahora, ¡ay, no! ¡Nosotros estamos bien! Ese es el problema, que solamente le dan importancia a estos cuatro personajes principales y... pero, por ejemplo, lo de Sam no lo vemos. Lo de Torgonudo, pues vemos que ahí medio se va. O sea, que le den cierre a todo, ¿sabes? Eso era lo que yo pedía. Y por ejemplo, esta escena, la escena final donde salen los Stark caminando, que es Arya y Sansa y Jon, está chida. O sea, la verdad es que sí tiene cierto sentimiento, pues padre. O sea, no quiero decir cosas más allá como sublime o de ¿qué otra palabra usaríamos? ¿Solemne? Ajá, no dan ese sentimiento de sublimidad o solemnidad. Uh-huh. Sí, definitivamente, o sea, no. Solamente está padre y está bien y está chido porque son como los Starks que sufrieron mucho durante todas esas temporadas. Exacto, es que se siente más de compromiso, ¿sabes? ¿No? O sea, se siente como de... Híjole, sufrieron un chingo, déjenles, pongo un pedestalito porque... La sufrieron bien cabrón. Que sí, o sea, sí, estoy de acuerdo que sí sea así, pero el cómo se lleva a cabo es el problema. Sí, definitivamente. Ya vamos a escribir tú y yo una serie, amigos. Vamos reescribiendo la octava temporada, vas a ver, vamos a, se la vendemos a HBO. No, a FX. A FX, uff, ¿te imaginas algo como... Full Metal Alchemist? Ah, es que no has visto Full Metal Alchemist. No. Bueno, mira, te cuento rápido. Full Metal Alchemist le pasó algo parecido a Game of Thrones. Cuando estaba saliendo el anime, todavía no terminaban el manga. Ajá. Entonces, para darle cierre al anime, se inventaron un final. Pero el manga todavía no acababa. Ah, y por eso sacan Brotherhood. Y Brotherhood es el final del manga, exactamente. Ah, es como el de Sakura Card Captor. Que el anime, de hecho lo acabamos de ver hace poquito, el anime saca un final pero no es el del manga y luego ya sacan el episodio final que sí es el final del manga. Exactamente. También, por ejemplo, imagínate Evangelion, ¿te acuerdas de Evangelion que termina de cierta forma pero luego sacan la película? Y dicen, ¡ay, no es cierto! ¡Así estaba más verga! The End of Evangelion, así es. Imagínate un Game of Thrones Brotherhood, que sea un capítulo de 2 horas y que sea, esto es lo que pasa, el verdadero final. Sí. O sea, que para eso van a ser los libros del autor. Digo, de sí, R. Lo Martin. Imagino, pero sé que no va a pasar. Sí, no, por el presupuesto, pero yo creo que... no sé si a Martin le vaya a servir como feedback. Yo también esperaba algo como de... Y próximamente, el libro de... el libro 6, de Canción de Hielo y Fuego. Ah, ¿qué me dices cuando viste el Canción de Hielo y Fuego, el libro? Hay otro chistecito que sí. También otra escena súper innecesaria. Bueno, no innecesaria, pero sentí raro la de Brienne escribiendo en el libro de los caballeros. Ese sí me gustó, amigo, porque ese sí es. No, o sea, me acordé mucho de ese episodio, justamente cuando Jaime está viendo el libro y se da cuenta que solo tiene un párrafo. Él solo tiene un párrafo. Y eso lo pone como muy, muy triste. Y Jamie es de mis personajes favoritos. Sí, claro. Entonces, como que ver que Brienne le da ese final a la historia de Jaime, sí me gustó. La verdad es que creo que fue uno de los momentos mejor logrados de todo el capítulo. Y de sí, la temporada. O sea, que básicamente le escribe el epitafio, ¿no? Sí. O sea, antes, o sea, el párrafo terminaba y vivió traicionando a su rey y le da el final de y murió protegiendo a su reina. No sé, ya quiero llorar de nuevo porque está muy padre. Que le ponían el meme de chicas pesadas de esta es la perra más asquerosa que conocí, no sé qué. Sí, los memes están muy buenos. Sí. Bueno, ¿Qué otra escena? Fíjate que también, otra cosa bien rara. Nunca vimos que Arya usara sus poderes de cambia pieles, iba a decir, de cambia rostros. Ajá. Sí, porque cambia pieles es Bran, ¿no? Sí, y ya jamás los volvió a usar más que para irse a ver cuervos, o sea, que no hizo nada. El ojitos de huevo. Y luego Arya como que nos decía que los va a usar y no hizo nada. Exacto, fíjate que yo de Arya esperaba algo muy trágico porque ya había logrado algo muy grande. Yo pensaba que le esperaba una muerte... épica. Sí, o sea, como de... A hierro matas, a hierro mueres, ¿no? O sea, como... O sea, sí tienes el precio de ser quien sea y poder quitar cualquier vida, pero te va a costar tu vida, ¿no? Que por cierto, al final, o sea, como que lo sentí raro, pero sí tiene su base, amigo. No sé si te acuerdas, creo que fue en la quinta temporada, cuando estoy entrenando en la casa de los... Oh. Mira, ¿sabes qué final hubiera estado bien verga? Todo saltando como en Tef, con suspende y canción de los 80s. Uf, verguísima. No, ¿te acuerdas cuando en la casa esta de los mil rostros, del dios de los mil caras, le empiezan a dar como misiones y tiene que matar a una actriz de teatro? Sí. Ahí, acuérdate que cuando platica con ella, le dice, ¿qué es lo que quieres hacer o qué te gustaría hacer? Y le dice, me gustaría saber qué hay más allá de Westeros. Uh-huh. ¿Sabes qué hay más allá de Westeros? No, no lo sé. Pues nadie lo sabe y eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces... O sea, lo malo es que tenemos que irnos hasta esa escena para poder entender por qué toma esa decisión. O sea, sí, mira, lo que va a pasar es que Disney va a comprar Game of Thrones y va a sacar las aventuras de Arya y va a ser una serie de ella viajando a más allá de Westeros. Claro, y las aventuras de Jon más allá del muro. Es que fíjate que así se siente, o sea, se siente como si todavía... Ah, no, pero espérate, no te he terminado de contar, o sea, en... O sea, es como, ¿sabes? O sea, se siente como... Sí lo entiendo, o sea, sí, o sea, que está bien el final porque, o sea, yo no siento que abra la puerta a más series, o no. Esperaría yo, porque siento que estaría de más. O sea, sí me gustaría, por ejemplo, explorar el universo de Game of Thrones a través de estos spin-offs que están como en desarrollo. Claro, y hay creo que hay un universo de Game of Thrones 100 años antes o 300 años antes. ¿No? Creo que uno de los que está en desarrollo es el de la Larga Noche. Uh-huh. Ese me gustaría verlo, claro que sí. Me gustaría ver el de Danza de Dragones, que es como un periodo en el que los Targaryen se empezaron a pelear entre sí. Uh-huh. O sea, eso me gustaría verlo, claro que sí. Me gustaría verlo. Pero ya ver más de estos personajes, creo que no. Es que exactamente eso, o sea, se siente como si todavía te fueran a... Si quedara algo más de los personajes que contar, es que por eso cierra así. Y no, o sea, también por eso como final no cierra bien, ¿sabes? O sea, es como de, ahí están vivos, canal, ahí quién sabe qué pasó. Pues sí, y bueno, entonces, o sea, yo de manera general digo, me gustó el final de la guerra... Me gustó cómo le dan el final a Daenerys, que muere por Jon Snow, y me gustó que se haya derretido el trono y que se haya quemado el símbolo, por justamente eso, el simbolismo que tiene. Uh-huh. Pero lo demás no me gustó, no me gustó cómo estuvo escrito. Me gustaron algunos finales de los personajes, no todos. Uh-huh. Sin embargo, el cómo está escrito, los chistecitos y todo eso, demás. Sí, innecesarios, totalmente innecesarios. Y hasta forzados. A mí, más que el final, o sea, el desenlace de algunos personajes está bien, A mí, el problema, mi principal problema es lo rusheado que se siente. O sea, claro, lo apresuradísimo. Sí, sea, se nota que ya quieren acabar. Ya, ajá, o sea, ese es el problema. O sea, no el cierre en sí, sino cómo cierra de rápido. O sea, hasta parece que lo hace de mala gana, ¿no? Y lo que platicábamos al principio de este episodio de Ponder Podcast, o sea, que haya tenido este final no hace que no quiera, o sea, no me quita mi amor por la serie, o sea, ah, no, claro. Entiendo que tiene un mal final, pero todo lo que vivimos fueron 10 años, Tito, 10 años de estar ahí y valió la pena. Pues a lo mejor muchos te van a decir que no valió la pena por el final, pero primero es que tuvo, pero el también, viaje estuvo bien. Es que también no puedes decir que la recompensa del viaje es el final. Yo pienso que la recompensa del viaje es el viaje mismo. Claro, sobre todo al principio. Exactamente, entonces... Y fíjate que lo único que hace es que yo quiera leer los libros para ver el verdadero final. Sí, de hecho, hay cosas... hay gente que dice que a partir del quinto libro... Perdón, de la quinta temporada es cuando se quedan sin material fuente, sí. Pero no. Más bien, sacan cosas de los últimos libros para hacer la quinta temporada, pero ya, por ejemplo, la mamá de los Stark está viva en el libro. En sí, pero ya es como zombie, ¿no? O sea, está como... Como sí, está mal. Como traída a la mala. Sí. Pero sí, te recomiendo, bueno, haciendo un paréntesis... Que de hecho justo ahí se muere Don Darren. Así es. Berg Don Darren. Berg. Ajá. Te recomiendo, haciendo un paréntesis, que si vas a ver Full Metal, veas Brotherhood directo. O sea, que te saltes el primer Full Metal. Ok, ok. Es el. Bueno, a mí me gusta mucho ese final. Pero pues bueno, vámonos yendo, mi Tito, porque ya es hora. Vámonos, bastante extensa. Yo creo que aquí fue al revés. O sea, en la película duró un tema y un tema duró lo de una película. Oye, pero qué bueno, porque pobre Charmín, imagínate si lo hubiéramos hecho a las 10. Ya los hubiera cortado y ni les hubiera avisado. ya estuviera subido el episodio y todo. Sí, y ustedes ahí seguirían hablando. Oigan, pero fíjense que me gustó este formato de las 9, está bueno, hay que hacerlo más seguido. Sí, pero bueno, esta vez sí nos extendimos, pero pues... Mira, terminas 11:30, te echas un panecito, un vaso de leche y a dormir. Ah, a las 11, terminas a las 11, te echas el panecito y ya no te hace tanto daño en la noche. Sí, está bueno este formato, pero pues amigos, muchas gracias por el episodio 198. Qué nervios, ya cada vez más cerca de Puner, la película. Uf, gracias Charmín, por aguantarnos. Pues ya que. O tal vez por no aguantarnos, por ignorarnos. No sé lo que dijeron, mi mente los bloqueó. Oye, amigo, ya voy a ver el final de Rebels para poder platicarlo contigo. No, ya cuando quieras. Oye, al menos yo sí te hago caso. ¿Qué? Yo también te hago caso, pero luego no te gusta que te diga que no me gustó. Está bien, ya supe. Ya, no se peleen, amigos, no se peleen, No, no estamos peleando, ¿verdad, mi amigo? No, ni que hubieras ido a ver al cine, la 3D de La Amenaza Fantasma con Aguilma. Dale. Bueno, gracias a la gente en el chat, a Átomo, a Mildred, a Vincent, y a toda la gente que nos escuche grabado, gracias, abrazo de maestro Jalil, o Jalili más bien. Esto fue el Powner 128 y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind.